Déjame ver que siempre llego a la última etapa y no sé cómo mierda ganarle, hijo de puta. Le tiro con de todo Y y... no pasa nada. Ah, claro, eso es. Creo. O no. Una de dos. Ok, algo hizo, pero... Bueno, no importa. Después pruebo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta ultratumba fisúrica de la información videojueguil, porque hoy volví de un casamiento y no dormí hasta este momento, así que puede literalmente ocurrir cualquier cosa. Bienvenidos al Sprecher News Podcast número 268. Mi nombre es Maxi y estoy sin dormir y estoy a 62 mil millones de kilómetros por segundo, revoluciones por minuto y etcétera de medidas de velocidad y distancia. El señor Nicolás Villas Palermo está del otro lado, como siempre, como todas las semanas. Hola Nico, ¿qué tan dormido estás? 7. Bien. Sí. Más que yo seguro es eso, porque yo estoy en menos 35. No sé, es como... Hoy me desperté... me dormí como a las 3 de la mañana porque pelotudear, porque fin de semana. Pero me desperté a las 10, fui a comer con la familia porque día de la madre. Claro. Y en esa estamos. Pero bueno, el sueño siempre está, ¿no? Sí, aunque no lo veamos, el sueño siempre está. Eso sí, es correcto. Pero bueno, igual yo quiero ver la película de Maxi sale de parranda con las escenas desaparecidas y esas cosas. Claro, Dude, Where's My Memory sería. Claro. Pero bueno, hoy estamos aquí reunidos para hablar de jueguitos y cosas. Y para no sé cómo mierda voy a hacer para traducir toda no esta sé. Cosa que ves acá suerte arriba en el estado mental que estoy ahora. Pero bueno, vamos suerte a intentarlo. Antes de eso vamos a agradecerle a la gente que pasó, nos dijo cosas y nos mandó mails y nos dejó comentarios en otros idiomas. Como por ejemplo el señor Martín Blasquez, Rorro Sistaro, Teodoro Cordura, Jorge Peiret, Jonathan Zap Cadenas y Matías Paz. Justamente hablando de comentarios y de otros idiomas, el señor Rorro Sistaro se le ocurrió dejarnos un comentario mitad en japonés, mitad en castellano. Con lo cual yo voy a hacer lo mejor que pueda en mi limitada capacidad mental en la que me encuentro ahora. Suerte con eso, yo voy a dibujar mientras. Perfecto. Para traducirles, por lo menos la primera parte, dice Barba-sama, señores barbas con honorífico de dioses, lo cual creo que está totalmente pifiado. Pero bueno. Sí. Después dice, como ustedes andaban queriendo mensajes, les voy a escribir, pero... Como ustedes hablan japonés, dije, ¿por qué no les escribo en japonés? Porque es divertido, algo así. Sí. No sé por qué, pero es divertido. Entonces lo hice y se ríe. Por supuesto estoy traduciendo a grandes rasgos, no es literal lo que dice. En cuanto a Breath of the Wild, dice, ni bien lo terminé, habiéndole puesto más o menos unas 150 horas. Unos 15 segundos después de terminarlo dije, me parece realmente que fue una experiencia corta. Sin embargo, el tiempo que pasó jugando esas 150 horas la resultó divertido. Y habiendo, queriendo, digamos, replicar ese sentimiento, espera que cuando salgan los DLC que se vienen próximamente, digamos, por ahí no le lleven la misma cantidad de tiempo, pero le retraigan esas memorias, esos recuerdos de diversión y felicidad y así, en Wonderment, Wonder Woman y etcétera. Bien, ahora pasando a la parte que se puede leer bien sin andar traduciendo. Todo el mundo se quedó dice, con ganas de que lo leas en japonés posta, pero bueno. Sí, ya lo sé, no va a suceder, menos en el estado mental. Vamos a tener en piedad con vos y yo no entiendo todos esos kanji como para hacerlo, así que mala suerte. Bien, perfecto. Dice, ahora sigo en español porque no me da más el cuero. Muy buen capítulo, me gustó la main quest y cómo la encararon más allá del está bien y está mal, sino cómo la industria encara esto. Related a esto, les comparto una noticia de Game Informer que dice que el ESRB dice que las loot boxes no son apuestas porque en realidad siempre te dan contenido a pesar de ser una mierda. Como ya lo mencionaron, ¿cómo? More on that later. Sí, exactamente. Como ya lo mencionaron, con el mismo concepto del gachapón. Y puso justamente el link a la noticia de Game Informer, a lo cual le agradecemos. Yo puse el link de GameIndustry.biz, que es prácticamente lo mismo, porque lo único que hacen es citar el comunicado de prensa. Bien, dice: postdata, extraño mucho los momentos de Nico comiendo papitas. Carita triste, llorando. Nico está un poco a dieta, digamos, así que hará lo posible por no comer papitas. Quizás no serán papitas, quizás serán tostadas, quizás serán galletas de arroz, quizás será otra cosa, pero... o no. Quizás no será, porque también no es ideal para un podcast, pero nada. Nico come papitas en el podcast cuando no tuvo tiempo de cocinar y estoy tratando de tener tiempo de cocinar. Entonces bueno, probablemente no haya papitas por un rato, pero haremos lo posible, estamos trabajando para usted. Siguiendo con los comentarios y demás cosas, viene ahora un mail de Martín Blas, que es que sí, no sé, señor, cómo lo querés dividir, si querés hacer como no, dijo él. No, lo voy a leer todo y vos te podés echar una siestita mientras y perfecto. Sí, acá está, bien. ¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien. Debo decir que después de escuchar el último episodio no puedo evitar sentir que se merecen mejores oyentes de los que tienen. Por el hecho de que decíamos que no nos comentaron una mierda, etcétera, jodiendo. Por eso acá vengo en parte a subsanar ese inconveniente de falta de feedback. Porque sé que ustedes, en general todos los podcasts hechos con garra también, se nutren de este intercambio y es necesario para armar podcast de cada semana. El podcast de cada semana. Como quizá lo siguiente quede largo, los invito a partir el mail en dos si quieren y leerlo en dos partes o como quieran ustedes, dice. Yo lo voy a leer todo junto porque el otro tema, si no, se va a desfasar de nuevo y ya fue. Sí. Bien, primero, sobre un capítulo de hace un par de semanas, dice. Quiero comentar sobre el siempre interesante tema de la piratería, charlado en el capítulo anterior, expresando mi experiencia personal sobre todo. Con 34 años arranco diciendo, que, y para sorpresa de nadie, que siempre pirateé juegos. En general juego un 80% en PC y 20% en consola, pero mi viejita 360 no la tengo chipeada, dice. En épocas de dial-up compraba los juegos en PC al clásico local de catálogo y copia de DVDs, y luego torrenteando a full cuando empezamos a contar con velocidad decentes de navegación. Cuando el mercado digital se hizo fuerte y se asentó en el país, y yo con independencia financiera pero laburando por mi cuenta, todavía no contaba con una tarjeta de crédito, por lo tanto seguía pirateando, dice, ya a un ritmo inversamente proporcional al crecimiento de las obligaciones de adulto. Conozco el sentimiento. Es una gran aclaración. Sí. Desde hace varios años ya que tengo la posibilidad de comprar juegos digitales y mi cabeza también cambió, dice. En parte también gracias a ustedes, muchachos, debo decirlo. Así que me siento un poco zarpado de influir tanto en la gente a veces. Nos humildece tu comentario. Sí. Y dice, empecé a comprar todos aquellos juegos que fueron relevantes para mí como gamer y la verdad que se siente bien devolverles un poco de lo que recibí alguna vez. También se vuelve más selectivo, lo cual es bueno porque obviamente... Perdón, también uno se vuelve más selectivo, lo cual es bueno porque obviamente no caga fajitos de billetes cada vez que va al baño y además no, uno cuenta con mucho menos tiempo para jugar. Con los juegos nuevos que aparecen día a día, lo que hago es comprarlos directamente si estoy muy seguro de que es un juego para mí y tiene un precio razonable, pero si dudo y no existe demo, tengo que decir que lo bajo trucho, lo pruebo y si me gusta realmente lo compro y a la goma. Si no, directamente dejo de jugarlo y lo desinstalo. No es ideal la situación, pero digamos que no te dejan mucha opción y es mejor que nada, ¿no? Con los AAA todavía soy bastante reticente a gastar $60, debo decir, menos los Witcher que les tiraría un vagón de plata en la puerta del estudio, dice. Llamémosle la inercia del pirata. Porque además siempre me gustó el producto físico y gastar la misma guita en un juego físico y no tener nada palpable no me hace sentir bien realmente, que es algo bastante válido, me parece. Para cerrar el tema, creo que el approach de CD Projekt y GOG es definitivamente el mejor. Si ofreces cada vez mejores servicios y productos pensando siempre en el consumidor, vas a ver que cada vez más personas notan que le das valor a su guita y van a gastar platita en tus cosas en vez de piratearlas. En cambio, si tomas la postura de rata codiciosa y utilizas prácticas cuestionables, EA, Activision, Warner y alguna más, vas a ver cómo sube el índice de tus juegos pirateados. Ese concluye el primero de los dos temas que nos escribió. El segundo es un poquito más corto, vamos a eso. Primero voy a tomar un traguito de agua. Bien, perfecto. Debo decir que comparto bastante de todo lo que hizo, de lo que dijo. Solo que cuando empecé a comprar dejé de piratear porque dije, voy a usar esto para jugar menos juegos porque ya era mucho. Sí, obvio. O tener una cantidad de juegos más manejable. Claramente fallé miserablemente porque gasto mi plata en eso. Como y, todos. Sí, pero bueno, no importa. Bien. El segundo tema dice, esto me da pie para hablar de la última main quest y la casinización de los juegos. Como Maxi, no suelo jugar tanto online, por lo tanto la movida de los loot boxes de mierda me pasan de costado, pero cuando vemos que las meten hasta en el café con leche, es cuando deberíamos plantarnos, dice. Realmente me da calentura que el rumbo que está tomando todo cuando veo este sistema diabólico metido con calzador en experiencia single player. Es un precedente muy jodido, en mi opinión. Quizá tengo una visión más negativa del asunto, pero creo que la industria ya cruzó una línea que nunca debería haber cruzado y me da cagazo. Como dijiste vos, Nico, creo que como mínimo el ESRB debería actuar y empezar a etiquetar los juegos con algún tag, more on that later también, avisando del contenido de loot boxes o alguna otra práctica similar, porque sacándose la careta es lisa y llanamente apostar. Y encima no saber exactamente el porcentaje de oportunidad de obtención de los distintos ítems significa que estás apostando y vendado, dice. Que también vamos a discutir más adelante. Tampoco creo que sea suficiente con un mensajito de aviso. Si queremos que la industria avance a un lugar mejor, en mi opinión debería estar prohibido los videojuegos que prohibido en los videojuegos incluir cosas que apelen a este instinto tan peligroso de apostar. Que además es solo para para que las compañías se llenen los bolsillos. Yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo, porque prohibir cualquier tipo de contenido en un medio artístico o comunicacionátil me parece polémico de por sí. Pero también lo vamos a discutir más tarde. Bien, y me quedé ahí. Bien. No me jode en absoluto. No me jode en absoluto cuando los objetos son 100% estéticos, pero ya raramente es el caso, dice. El tema de Blizzard, como ustedes, me parece una vergüenza y una decepción. Y no tengo más nada que agregar sobre eso. Quiero decir también que CD Projekt nos enseñó a esperar otra cosa de las compañías y todos deberían copiarla un poquito más. ¿Quieren prolongar más la vida útil de un juego? Perfecto, saquen más y mejores DLCs a precios razonables y laburen, hijo de puta, dice. Lo único que espero es que sea una moda pasajera, porque creo que si esto sigue así va a ser muy negativo para la industria y va a ser en detrimento de la calidad de futuros juegos. Les dejo algunas recomendaciones, dice, y nos pasó algo que vamos a discutir también, que es el video de Total Biscuit reclamando al ESRB. Que justamente diga cuando hay loot boxes y eso en los juegos, dando un par de casos de estudio que vamos a discutir después también, porque todo esto hubo un montón de noticias en la semana que vamos a medio reiterar el tema, analizando todo eso de nuevo. Y después nos recomendó unas series, por un lado Mr. Robot, que va por su tercera temporada, ya me está quemando el bocho. Por otro lado, Legion, que salió a principios de año, tiene una sola temporada, pero está muy bien filmada y es increíble. Si tienen tiempo de chusmearlas, me cuentan. Un abrazo. Postdata, primera vez que les escribo esta dirección. Avisen si llega bien. Llego bien. Exacto. Bien. Mr. Robot, vi un cacho la primera temporada. Un pelotudo me había contado algo que básicamente me spoileaba al final. Y cuando vi que todo apuntaba a ese plot twist y ya lo sabía, me pudrí y dije, la veré más adelante cuando no esté tan enojado con ese chabón. Bien. Y después, por otro lado, Legion, la vi. La recomendé en el podcast. Me encantó. Está buenísima. Vos, Maxi, no estás viendo series. No, no ves series. ¿Qué fue la última serie que viste? La última serie que vi... Firefly. Creo que sí. O sea, actuada probablemente. Sí, creo que sí. Porque sabías que era una temporada y porque estaba Nathan Fillion. Ah, Castle viste. Ah, es verdad, sí. Castle vi creo que 5 o 6 temporadas. Y después en determinado momento me olvidé de seguir bajando los capítulos y bueno, ahí quedó. Bueno, ya terminó. Esa la puedes terminar algún día. Sí, pero bueno, podría. La que no me acuerdo si viste nunca, que te recomendé varias veces, era Battlestar Galactica. No la vi. Así como no vi tantas millones de otras cosas. Bueno, de todas las cosas que te recomiendo y te haces el pelotudo por un rato largo y después las ves y te encantan, esa es una de esas, así que míralo porque está muy bueno. Referirse a todos los capítulos que te dije que juegues Alex Common y todas esas cosas. Etcétera. Sí, hay un largo historial en este podcast de cosas que recomendás vos. Yo me hago el boludo, lo juego 6 meses después y digo, mira, estaba buenísimo esto. Sí. Etcétera. Pero bueno. Nada, gracias por el mensaje, por más que sea largo, nos encanta escuchar y leer sobre lo que ustedes piensan. Estoy bastante de acuerdo con las cosas que contaste, entiendo las razones que te motivan. Creo que hay más que solo decir es una mierda imposible lo de las loot boxes, pero vamos a hablar de eso más tarde, así que no voy a elaborar sobre eso ahora, pero... entiendo tus sentimientos y tu expresión me parece bastante adecuada a la situación porque tiene su polémica. Pero bueno, es un negocio y la gente tiene que hacer plata. Y la gente que tiene la plata, o casualidad, es la que decide cómo se gasta la plata. Así que hay básicamente. Que bien. Bueno, para escribirnos justamente a los correos electrónicos que nos mandó, por ejemplo, el señor Martín Blas, que es así súper largo y súper hermoso y demás, pueden escribirnos a spreadshotnews@gmail.com. Si no, también pueden pasar para dejarnos feedback y comentarios varios en facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage oficial en Facebook. Y si no, pueden pasar por @spreadshotnews en Twitter, donde también dejamos las noticias de la semana y demás. Y ahí aparece cada tanto gente que comenta, nos dice cosas, nos preguntan a veces. Por ejemplo, también le quiero mandar un saludo a Zap Cadenas, que dijo que está esparciendo la palabra spreadshotista, entre otros podcasts también, con sus compañeros de trabajo. Allá en la oficina, no sé si sigue laburando en Venezuela o si abortó el país y se fue a otro lado, pero mientras reparta la palabra de los podcasts y haga que todos tengamos nueva audiencia y nuevos oyentes, siempre es bienvenido. Así que saludos para él. Y ahora sí, vamos a pasar muy brevemente al Quick Shot porque hay un solo comentario que hay que hacer, que es imperativo hacerlo mientras me surgen todos los pollos del mundo a través de la garganta. Es imperativo hacerlo porque tiene directa referencia con lo que va a suceder al final de este podcast. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Así es. Vimos Blade Runner 2049, ambos, yo la vi 2 veces ya. ¿Dos veces? Porque fui, sí, porque fui el martes primero y fui el sábado después. Así que debo decir que realmente está todo bien, está todo, absolutamente todo bien. Lo único que no tiene, justamente esta referencia que acabamos de hacer en este mismo momento, la cual sí pueden esperar al final de este capítulo, por supuesto, porque obviamente va a ser así. Sí. Exacto. No cabía forma de que no sucediera. Ahora esto que lo pienso claramente, la tapa del capítulo tiene que ser una paloma volando. Es totalmente cierto. Sí. Pero bueno. Así que ya lo sabemos. Sí. Blade Runner 2 es increíble ya de por sí que no. O sea, es increíble. Si no por estar buena, por el hecho de que no sea la peor película del mundo, porque ¿quién esperaría? Exacto. Que una segunda parte de Blade Runner no sea una poronga. Y no solo no lo fue, sino que además está buena. Debo decir que tiene 2 o 3 boludeces que están medio hechas a prueba de imbéciles que no me cabieron del todo. Pero de esas 2 o 3... ponerle que son 3. Bueno, 2 están medio justificadas porque tienen que ver con cómo se maneja el plot twist. Sí. Y hay una que es como, podías no decir nada al respecto, la concha de tu madre, porque el solo traerlo a colación es polémico. Sí. Y seguro que sabes de qué estoy hablando, y fue como, callate la boca, saca... si hiciera un director's cut de esta peli, yo solo con poner Vangelis al final ya es increíble. Tipo, ya es tipo todo lo que necesitaba la peli. Pero si tengo un poquito más de presupuesto, le saco esa partecita donde hace esa alusión a eso en particular. Y es la mejor película que se te ocurra. Pero nada, cada vez que alguien sube una escalera en esa película es lo mejor que le pasó al cine, básicamente. No sé si lo notaste, pero la fotografía se va al carajo. El soundtrack está muy bien, pero le falta fútbol de primera. Y para mí le falta Vangelis en general al soundtrack. O sea, como sí. Está muy bien aproximado a ese feeling, pero no es Vangelis. Entonces, sí. Esa es como, digamos, mi crítica más grande hacia toda la película. El hecho de que no, la que falta de Vangelis. Se nota que, o sea, termina y te quedas con las ganas de que. Sí, pero bueno. Y nada, la verdad que Ryan Gosling está bien. Yo sé que vos lo ves y le querés pegar una piña en la cara. Pero viniendo de una persona que tiene un problema muy particular. O sea, en realidad mi problema no es con Ryan Gosling, sino que mis puños tienen un problema con la cara de Ryan Gosling. Ese es el métier del asunto. Entonces, viniendo de una persona que tiene tan nivel de violencia acumulada con la cara de Ryan Gosling, debo decir que realmente el chabón hace un laburo correcto, no en menor medida por dirección propia del director de la película. Me da la impresión. Obvio. Sí, no, es una película muy de director, digamos. Pero nada, realmente está todo muy bien y usaron bien a Harrison Ford, no fue tipo... Totalmente como, bueno, acá está, táchenlo de la listita de cosas que querían ver en Blade Runner. No, está bastante bien. Nada, me gustó mucho. Y la verdad que salí muy contento de haber visto una buena película de Blade Runner en 2017. Me pasó lo mismo. Sí, la iría a ver de nuevo el IMAX. Creo que hay que arreglar con lo pide y de hacerlo cantando como retardados todo el viaje. Sí, todo el viaje de ida y todo el viaje de vuelta. Sí. y durante la película. Sí. Pero ahí no, porque queremos ver la película. Pero bueno. Sí. Eso. Ahora sí, si no llegó a quedar claro todo lo que acabamos de decir, vayan a ver Blade Runner 2049 ya mismo. Les damos permiso oficial desde Precious News Podcast para parar el podcast, darle pausa, vayan al cine, vean la película, vuelvan y denle play de nuevo y sigan escuchando. Así que, ahora sí, dicho todo eso, nos vamos a ir oficialmente a la primera sección de este programa, que como siempre es ¿qué estuvimos jugando durante esta última semana? Y aquí estamos en el Nowloading, donde vamos a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. Tenemos 2 y 2, así que vamos a arrancar, ponele que arranco yo por acá. Dale. Y digo, si alguien dice en algún momento que no existen las opciones incorrectas, yo le digo que está mal. Porque la opción incorrecta es comprarse el Ruiner en vez de comprarse el Cuphead. Así que arrancamos por ahí, primero y principal. Porque te compraste el Ruiner. Me compré el Ruiner, lo jugué, lo gané. Pero ¿es corto o lo viciaste? No, lo entre comillas vicié, pero además es corto. Además tiene otro tema que es justamente la dificultad. Porque durante la semana y monedas que salió el juego y yo me lo compré, a los pocos días de que yo lo arranqué, más o menos estaba por el tercer área o capítulo, como sea que se llamen, porque no tienen como un nombre definido. Creo que son como contratos, ¿no? Porque cada uno es un asesinato que tienen que hacer. Sí, por eso. la cuestión es que salió un parche que hacía, digamos, ajustaba la dificultad de normal y de hard mode para que fueran los enemigos menos menos esponjas, para que le tuvieras que disparar 68.000 veces o hacer ridículas cantidades de daño. Inclusive también aceleraron en líneas generales el rate of fire de todas las armas, porque era como que medio era imposible, si no era como muy poco válido el disparar a distancia. Por cómo se vendía el juego y por el hecho de que fuera futurista y todo, es como que si el disparo y el daño que haces no se sentía bien, no garpaba mucho. Porque era un juego pseudo Hotline Miami, y si no sos una máquina de matar inmediatamente, estaría fallando un poco en tu premisa, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, digamos, ahora hablando puntualmente del juego, bueno, en definitiva lo que terminó sucediendo es que me pareció que el nivel de reto que estaban imponiendo, aún después del tipo de del parche. Este de balance que pusieron, no era para mí, no estaba condiciéndose con el tipo de experiencia que me daba la impresión que estaban queriendo brindar. Uh-huh. Ahora, puntualmente hablando del juego, es un twin stick shooter, o sea, con el análogo izquierdo te mueves y con el análogo derecho apuntás. Se ve con una vista medio isométrica, 3/4. Es raro al principio ver al chabón que literalmente apunta todo su cuerpo hacia donde vos estás apuntando en el lado derecho. Claro, que es independiente de la dirección. Parar. Exactamente. Uh-huh. Puede ser que te encuentres corriendo de formas raras o extrañas con, digamos, las animaciones del chabón. Se pueden, no te digo comportar de forma extraña, pero puede quedar en posiciones que son como medio antinaturales. No es una queja, es simplemente un derivado del tipo de control que tiene el juego. Uh-huh. Sí hay que reconocerle un par de cosas. El hecho del restart de los niveles es instantáneo a los Super Meat Boy, a los Hotline Miami, o sea que en ese sentido está bien. No en tiene un juego 3D es más difícil de hacer que en un juego 2D quizás. Es cierto, pero lo logran bastante bien, así que lo sí, cual props por eso. Comendable, como dice. Comendable, totalmente comendable. Ahora bien, el tema en cuanto a la estructura del juego, cómo está armada, hay que hacer una pequeña división, como si te dijera, en dos partes. Porque lo que es la primera mitad del juego, hasta que llegamos a lo que sería más o menos el principio de lo que sería la rampa hacia el clímax y después el final del juego, se comporta medio como una especie de hub world, donde vos estás como en una especie de barrio barra ciudad barra lugar donde hay como varios negocios y demás, donde, sí. Donde interactúas con varios NPCs, tenés como quests o contratos que podés hablar con distintos NPCs que te los van dando. Y después sí. La historia misma te va llevando como una especie de instancias o dungeons o secciones del juego. Sí, son más o menos como dungeons o instancias, donde lo tenés que atravesar en su entereza. Y una vez que llegas al final de ese camino, te encontrás con uno de los objetivos de la historia del juego. Una vez que lo cumplís, volvés a este hub central donde sigue avanzando la historia por ese lado y además, digamos que vas cumplimentando las side quests o los contratos secundarios que vas adquiriendo hablando con diferentes personajes. Sí. Eso es, digamos, la primera mitad del juego. De repente, en determinado momento, vos encontrás como un objetivo particular que está en otra, como en otra ciudad o en otro lugar muy alejado de lo que es ese hub. Entonces te mandan básicamente en una moto. Y a partir de ese momento hasta el final es una concatenación de dungeons una atrás de la otra, continua sin parar, que el único, digamos, momento de, entre comillas, respiro o, si querés, de recreo que tenés es cuando terminás las secciones. Porque si bien vos tenés un dungeon que es todo una gran masa, digamos, de recorrido y qué sé yo, que es bastante lineal en cierta forma. Sí. No tiene muchos recovecos, no tiene prácticamente caminos aleatorios. El 99% de los caminos secundarios que tiene son dead ends, o sea que llegas a determinado punto y no puedes avanzar más, tenés que volver para atrás y continuar por la línea principal del dungeon. Están subdivididos como, si te dijera, en actos. Esos dungeons lo que tienen son como arenas que están bastante bien divididas y marcadas dentro de lo que es el territorio, donde te inundan con enemigos y vos básicamente es como un test of might o una prueba de habilidad, donde te van tirando diferentes tipos de enemigos y una vez que lo cumplís te muestra el típico score de bla bla bla y qué sé yo, y te pone un rank. Ese rank es lo que directamente se transforma en experiencia que vos vas acumulando y lo podés utilizar en una especie de grilla de habilidades, porque no es un árbol, aunque sí. Varias habilidades están bloqueadas por nivel, entonces teóricamente podríamos decir que es como una especie de árbol, sin embargo no se comporta como tal. La ventaja es que ese mismo árbol de habilidades vos podés inyectar o quitar puntos. Claro, podés respequear cuando quieras, digamos. Exactamente, a voluntad. O sea, no necesitas ni siquiera hablar con nadie en particular. Vos entras en cualquier momento, apretás lo que sería el botón select del gamepad, porque lo jugué con gamepad. Por supuesto, se puede jugar con teclado, pero me pareció más acorde jugarlo con gamepad. Uh-huh. apretás el botón de opciones o el botón de share o el botón select, en el caso de que cualquiera de los tipos de joystick que tengan, entras a la grilla justamente de estos poderes y vos en cualquier momento podés desalocar y alocar puntos como se te dé la regalada gana, siempre y cuando por supuesto tengas la rama esa activada. Sí. Y cuanto más abajo llegues a esa rama, más cantidad de puntos requiere uno para poder activarla. En ese sentido es como que es interesante porque te permite hacer mix and match dependiendo de la situación. O sea, dependiendo de cada combate puedes ir probando todas las combinaciones que se te canten de poderes y habilidades pasivas. Entonces, en ese sentido es como que invita mucho a la... a la experimentación, en ese sentido. Sí. Pero a la vez, también se puede volver un poco tedioso el hecho de cada combate que entras, saber que mínimo vas a morir una vez y que después de eso, muy probablemente, particularmente en lo que son los jefes, muy probablemente mueras 10 veces hasta o bien por fuerza bruta o por puta chance o por el simple hecho de ir probando y probando y probando combinaciones de poderes hasta que llegas justo a la combinación exacta que te da para poder matar al jefe, no caminando, porque realmente en ningún momento podés caminar, digamos, pasarle por arriba caminando a ningún jefe, claro. Pero es como que tenés que tener un toque la cuota de culo propia. Ah, no es clara la estrategia con la cual podés derrotar al jefe, decís. Exactamente. Sobre todo para lo que son unidades más avanzadas dentro del juego y algunos de los jefes más avanzados porque tienen muchas propiedades o muchas habilidades similares a las que tenés vos. Tienen una especie de energy field que los protege de todo daño, de todo daño de arma de fuego. Hay algunos que tienen como una especie de campo de fuerza interior dentro de ese energy field que les previene el daño físico también. Entonces tenés que primero agotar ese campo de fuerza de daño físico y después les puedes empezar a pegar con el machete barra espada. Sí. Que tenés, porque el juego cuando vos arrancás tenés simplemente un machete y después sí. Más adelante obtenés una pistola que se llama la Ruiner, justamente de ahí viene el nombre del juego. ¿No la tenés al principio? Todos los enemigos, no la tienes al principio, solamente arrancas con ataques melee. Después de que haces lo que sería entre comillas el nivel tutorial y entras al primer dungeon propiamente, al principio de ese primer dungeon agarrás el arma de esta Ruiner. Y después los mismos enemigos también van tirando ya sean armas melee como armas de fuego que tienen diferentes propiedades entre ellas. Puede ser rifles de asalto, pistolas, hay por ejemplo un rifle que tira rayo de frío continuo como si fuera un ice beam. Hay otro que tira un fire beam que no es lo mismo que un lanzallamas. Después tenés literalmente un Vulcan Cannon que tenés el típico cajón. Perdón, gigante. ¿Qué diferencia como Vulcan hay en el fire beam? Es como un láser, es más eterno, digamos. Exactamente, vos mientras mantengas apretado el botón dispara y cuando lo largas es instantáneo eso. En cambio el flamethrower lo que tiene es un alcance máximo de rango que será, no sé, una distancia de 4 o 5 chabones hacia adelante tuyo. Y bueno, tiene básicamente el mismo funcionamiento con la única diferencia que tiene como una especie de carga al principio y una vez que empieza a disparar y vos soltás el botón es como que tarda un toque en apagarse y la llama vuelve progresivamente hacia vos. No es que se corte instantáneamente. Claro. Pero bueno, a lo que voy con el tema de la frustración y demás es que a pesar de todas estas herramientas, a pesar de toda la variabilidad, a pesar de toda la cantidad de herramientas a disposición que tenés, no solamente propias sino también de parte de los mismos enemigos que te van tirando armas y demás, es como que me dio la impresión de que el juego está demasiado sobrecargado de enemigos en muchos lugares. O sea, por ejemplo, hay secciones de combate que, no te jodo, habrán sido 30 minutos combatiendo constantemente, sin morir, ¿eh? Gente que venía. O sea, eran, no sé, claro, no ha sido fácil, 15 oleadas de flacos. Sí, es como que vos tenés una capacidad limitada de energía y una capacidad limitada de HP, que por supuesto te van tirando power-ups de energía y de vida, pero en el 90% de los casos de esas secciones tan largas de combate, normalmente te quedabas con media barra de HP, o sea, un se miden como en cruces de vida, y cada cruz de vida tiene 4 estados, o sea, se divide en cuartos. Quedabas con un cuarto de la última cruz de todas de energía y era como, bueno, me tocan y me muero, y era como medio tirar una moneda al aire en muchos de los casos. O sea, es la típica de... Por ahí el juego se presenta con un nivel de, no sé si seriedad, pero de gravedad, entre comillas, de gravitas. Pero el gameplay es totalmente arcade y le resta. Porque es un poco eso. Sí. Cuando vi los primeros trailers de esto fue como, está bien, era de acción. Pero era como, es un juego distópico cyberpunk. Y es como, no, es un juego de matar chabones a lo loco. Con una ambientación y un window dressing de cyberpunk, sí. Pero es bueno, mucho más tan lindo, style over substance. Los gráficos están lindos y sí. La música estaba buena, ¿no? Los trailers tenían buena música. La música está bastante copada, sí. Tiene así como una vibra bastante cyberpunkosa, interesantoide. Bien. Pero sí, es el caso de, como dije recién, es el típico caso de style over substance. Sí. Lo cual es lamentable porque podría haber sido quizás un poco más de lo que por lo menos para mí terminó siendo. Sí, obvio que no lo voy a criticar por algo que no apuntaba a hacer, pero lo interesante del cyberpunk no es el futuro, sino el transhumanismo y la filosofía que va atrás, ¿no? Pero hay un poco, hay un poco de eso a nivel historia. Tampoco lo quiero spoilear porque no da. Pero es como... Es muy lighthearted en ese sentido. Es como que está medio así como puesto porque setting. Más que por otra cosa. Sí, me hace acordar bastante algunas cosas del juego. Yo vi el Quake Look de Giant Bomb y chusmé un par de boludeces. Pero... Me hace acordar un poco a cuando tuvimos que cursar y definir un juego. Yo había hecho uno, no me acuerdo si te conté o te lo mostré, pero era uno así tipo cyberpunkoso y también había como un hub central donde ibas a buscar las misiones y era isométrico y bla, y fue como, mirá, o algo como lo que yo pensaba, qué copado. Y después vi que no era como lo que yo pensaba y dije, voy a ver cómo le va y después veo si lo compro. Y no me interesó tanto. Una lástima, porque lo ves y tiene todo el aspecto de ser super cool, pero... Sí. Qué sé yo. Sí, realmente es bueno. Por lo menos para mí fue una oportunidad medio desaprovechada, pero bueno. Bien. Bueno, por mi parte volví al Overwatch porque nuevos skins y boludeces porque Halloween. Claramente. Entré el día que empezó el evento, creo que fue el martes o miércoles. Cuestión que... volvió al evento del año pasado, Junkenstein's Revenge. Y se juega con los mismos personajes, que son 4. Jugás con McCree, con Ana, que es la sniper healer, con Hanzo y con Soldier 76. Jugás usando a ellos contra las hordas de Junkenstein, que son un montón de robots que te vienen a romper una puerta y vos estás protegiéndola. Y básicamente cada tanto aparece el Reaper, el Roadhog, eventualmente Junkenstein, que es Junkrat con un skin loco. Mercy, que era el boss final, digamos, porque revivía a los otros si no la matabas. Claro. Y ahora le agregaron a Symmetra, que hay un skin nuevo de Symmetra medio demoníaco loco. Que cuando aparece pone su nuevo ulti, que desde la vez pasada hasta ahora la cambiaron bastante a Symmetra y tiene un ulti distinto. O sea, tiene 2 ultis Symmetra que te deja elegir según la etapa del juego, suele convenir uno o el otro. Se dieron cuenta de que en la última etapa del juego, cuando están más cerca de tu base, el teleport que tenía como ulti era medio inútil. Entonces le metieron un shield generator. Entonces cuando aparece, bufea a todos los creeps y todos los creeps tienen más vida hasta que bajes el shield generator. Entonces... Hace un poquito más loco el juego en ese sentido. También agregaron un Endless Mode, que es básicamente... se puede jugar con los mismos personajes u otros 4 más que agregaron. Que pusieron... Ajá. O sea, vos puedes elegir entre 8, no es que elegís entre unos 4 o los otros 4. Entonces puedes elegir a Genji, que es el ninja, a la Widowmaker, que es la sniper, a el enano Torbjörn, que tiene la torreta, que para matar creeps es bastante útil. Y el otro era... no me acuerdo cuál era el otro personaje que se podía elegir. Pero bueno, te habilitaron otros cuatro más para ese modo. Y básicamente jugas de la misma forma, pero es un poquito más frenético porque reviven mucho más rápido los bosses. O sea, los bosses son los otros personajes, ¿no? O sea, por ahí matas a Reaper y vuelve a aparecer inmediatamente. Entonces, básicamente duplican los spawns. O sea, antes se spawneaba en tal oleada, en tal oleada y en tal oleada. Ahora lo matas y reaparece en la misma oleada. Claro. Y es como que lo tenés que matar dos veces. Es medio barato, pero funciona para meterle más quilombo. Y... cuando pasas todas las oleadas del modo normal, es como que empieza el bonus. Y por cada oleada que vas haciendo, te va dando más y más puntos. Y eso eventualmente se traduce en más experiencia y cajitas y boludeces. No sé si hay una línea directa entre cuántas olas ya haces y las cajitas. Pero sí te da mucha más experiencia al final, que con la experiencia sube nivel. Y al final de tu nivel siempre te regalan una cajita. Así que servir sirve. Cuestión que... jugué ambos modos, me cagué de risa. Me compré el skin de Reinhardt que se llama Coldheart, que es como una especie de Reinhardt medio fantasma, que tiene así como un aura azul y toda la armadura está grietada. ¿De neón loco? ¿Qué? Es así como una aura medio espiritualoide, mística, fantasmódica. O sea, es como que es fantasma Reinhardt. Es todo azul el chabón, tiene rajaduras en la armadura y se ve el brillo a través de la armadura. Y en su cabeza emana como una especie de flama espiritual loca. Claro. Y nada, si buscas Coldheart en cosas, seguro que además de un montón de fanart creepy, vas a encontrar una imagen oficial. Pero bueno, nada, Reinhardt es uno de los personajes que más juego y ese skin estaba bueno. Y salía solo 250 moneditas, que es lo que suelen salir los colores alternativos. Y es porque en realidad, como no tocaron el modelo 3D, sino que es solo un skin, era bastante barato. Igual los skins del año pasado están más baratos y los nuevos están al precio de más skin caros. Nuevo, digamos. Ah, claro. Ponele, el Reaper tiene un nuevo skin de Halloween que ya tenía uno, que era el de Pumpkin King, que era como cabeza de calabaza. Y ahora tiene uno que es medio nosferatuoso, entonces es como medio Drácula. Y está bueno porque McCree tiene uno que es medio Van Helsing y queda resarpado. y nada, algunos de los skins nuevos están muy bien hechos, muy copados. Pero bueno, Blizzard hace esas cosas, ¿no? Y nada, diversión. Volver a Overwatch siempre es algo copado. Eso. Estoy con la nariz medio irritada porque estuve barriendo toda la mierdita esa de los árboles de la ciudad, ¿viste? Que estaba tipo en el balcón y en el patio. Y es tipo, ah, la concha de mi madre. Y me queda el polvito. Y aunque no soy alérgico, me irrita, zarpado. En el sentido literal, no en el enojo, que también. Pero bueno, volviendo al juego, sí. Diversión, copades, grandes momentos. Y lindos skins, así que why not Overwatch, ¿no? Bien, perfecto. Bien. Yo, por otro lado, también gané el Azura's Wrath, así que ya son dos cosas que me saqué encima. Fue un relativamente viaje corto, porque bueno, primero, el juego está incompleto, o sea, te lo venden incompleto y vos tenés que comprarte el final del juego. Porque es... porque Crapcom. Sí, porque Crapcom primero y principal, lo cual en cierta forma me alegró haberlo comprado usado, porque realmente lo único que le di a Capcom fueron los $5 que sale el capítulo final. Sí, lo había comentado la otra que vez. Son cuatro capítulos, no, 5 capítulos más. Pero bueno, la cuestión es que no me acuerdo hasta, ya me acuerdo dónde había hablado, había llegado más o menos hasta la mitad, porque había llegado hasta casi el capítulo 12. Que yo pensé que era la mitad, en realidad son 22 sumando el DLC final, así que no era del todo la mitad, pero está muy buena la historia, realmente teniendo en cuenta y poniéndolo en marco de está jugando un anime y está jugando una adaptación ultra libre de lo que aparenta ser una leyenda sacrobudista, Shinto budista, ahí vamos. Porque la cantidad de fruta así que tiran es zarpada y se va a la mierda en todos los sentidos posibles. Asura no para de gritar un puto segundo y es el personaje, uno de los personajes que peor la pasa desde que arranca hasta que termina el juego de los todos los juegos que yo he jugado alguna vez en mi vida. Perfecto. O sea, le pasan literalmente todas. O sea, todas, ¿eh? Y además de que muere como 72 veces durante el transcurso del juego. Claro. Pero es muy interesante porque sobre el final es como que te da una pequeña pista de qué es lo que se viene. Y eso debo decir que es una forrada increíble porque lo que hacen es, primero, te dejan jugar lo que sería el, entre comillas, capítulo final, que es el capítulo 18. Cuando lo terminas, termina con una escena y es como, bueno, créditos, bla, bla, bla. Te dicen, bueno, desbloqueaste el verdadero capítulo 18. Lo jugás de vuelta y es exactamente el mismo capítulo que jugaste recién. Uh-huh. Con la salvedad de que al final te lo extienden durante con una cinemática por 2 minutos más. Esos 2 minutos más literalmente te lo dejan en un cliffhanger donde te dicen, yo soy el verdadero malo, el que estaba detrás de todo, y ahora me las vas a pagar, Asura. To be continued, compra el DLC. Literal, así. ¿Eso no le agregaron un parche o algo así, capaz? ¿El juego ya había salido así? El juego ya había salido así. Qué forros. Y es una forrada asquerosa. Bueno, por supuesto, compré el DLC y me jugué todo el final del DLC. Es interesante desde el punto de vista en que durante el 90% del juego estás peleando contra figuras, digamos, físicas que por ahí son como bajadas de deidades pertenecientes a las distintas religiones. Sí. O figuras mitológicas. En el caso, digamos, del final, es como que directamente te peleas contra conceptos. No son ni siquiera figuras bajadas de mitología ni nada de eso. Es tipo, peleas contra la creación. Y es como, bueno, está bien. Ok. pero es la verdad que es mucho más divertido de lo que te hacía parecer la demo. Lamento, sí, eternamente el hecho de que hayan hecho la mierda esa de cortarte el final. Y es interesante que después del final del juego te cuentan, tiene como pequeños interludios entre capítulo y capítulo, con ilustraciones de los mismos artistas que laburan en el juego, ya sean artistas conceptuales, artistas de personaje y demás, que hicieron como si fueran wallpapers o imágenes estáticas de distintas situaciones de los personajes. Te ponen el nombre. Eso me pareció bastante piola. Te ponen el nombre del artista, cuál es el rol de ese artista dentro del equipo. Y después encima te ponen como una pequeña. Un pequeño diálogo o una pequeña descripción o lo que sea que tiene referencia y tiene que ver con lo que está sucediendo en ese momento en la historia. Después, claro, del final del juego, te ponen que pasan como unos 800 millones de años desde ese punto donde termina el juego y te muestran una ciudad de Nueva York y básicamente te ponen... Es muy bizarro esto. Te ponen en contexto y te canonizan el Asura's Wrath dentro del universo de Street Fighter, básicamente. Ah, sí, porque peleas contra Ryu. Porque después peleas contra Ryu y contra Akuma. Entonces, aparentemente ahora, según el lore de Capcom, el Asura's Wrath está dentro del mundo de Street Fighter. Lo cual hace aún más imbécil que Asura no esté en ningún Marvel vs. Capcom. Pero bueno. Sí, tal cual. O en un Street Fighter. O en un Street Fighter, también, ¿por qué no? O en el Tekken 7. También, bueno, ¿por qué no? Tipo, pero bueno, Akuma y Karon. Sí, bueno. La verdad que en líneas generales es bastante más satisfactorio y más entretenido. Sí debo decir, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho, que son los capítulos del DLC, que son unos 4 o 5, son notablemente más difíciles. No sé si es que son más difíciles en cuanto a timing de ciertos ataques o de ciertos combates, o si es simplemente el hecho de que están mal o toma mal el input o qué. Porque durante los 18 capítulos de la historia principal que está dentro del juego, sí, saqué entre rank A y S consistentemente. Durante los 5 capítulos del DLC saqué rank B y C. No hubo ningún solo capítulo que pudiera sacar rank S. De hecho, saqué un solo rank A, que fue la final del juego. O sea, la final del juego saqué rank A contra B y C de todos los capítulos anteriores dentro de ese DLC. Así que no sé, rarísimo. Pero Capaz acá no tuvieron el tiempo de tunearle la dificultad o capaz fue, bueno, este final... O sea, más allá de que estaba cortado y vendido aparte, que es una forrada, por ahí era la gran... si quieres el final verdadero, tenés que jugar la parte difícil. No sé. Puede ser, puede ser. Pero bueno, en este caso creo que aplica a la perfección, por lo menos en lo que respecta a mi percepción de cómo una mala demo te puede hacer... te puede prevenir de jugar... un juego que después a la larga terminas disfrutando. Sigo teniendo las mismas críticas y las sigo sosteniendo con respecto a lo que dije la vez anterior de Azura's Wrath, ¿eh? En cuanto al tema de los Quick Time Events y demás, que al tener que prestar tanta atención a los inputs que vos realizás... Ah, y después te voy a hacer también una aclaración sobre un par de momentos donde me equivoqué y qué pasó con las cinemáticas. Ah, okay. Pero tenés que prestarle tanta atención a los prompts que te van a aparecer en pantalla que muchas veces te terminás perdiendo la acción de fondo. Sí. Entonces, no hay tanta historia en el momento en que aparecen esos Quick Time Events, pero te perdés la acción de fondo que es medio como la recompensa después de haber hecho por ahí secciones de combate y lo que sea. Ahora, puntualmente, en lo que respecta a cuando pifias alguno de estos Quick Time Events. No en todos los Quick Time Events, hay algunos que es como independientemente de lo que suceda, si la pegás o la pifias, en muchos casos la cinemática continúa de forma inalterada. En otros sucede, por ejemplo, cuando vos realizás bien un coso de Quick Time Event y realizás una acción que involucre, por ejemplo, otro personaje, involucre no recibir un impacto, involucre evadir un golpe o lo que sea. En ese caso, las cinemáticas se nota porque pega un salto y arranca una micro cinemática de pifiaste el golpe o no evadiste o no llegaste a saltar y proteger al chabón que estabas intentando proteger. O lo que sea. Claro. Y después es como que engancha la cinemática base y continúa todo como venía. Pero digamos que esa es digamos, la única salvedad que vi. Que son únicamente en casos particulares donde envuelve una, digamos, una relación directa con el accionar de tu personaje. Ya sea o que vos estás accionando en pos de otro personaje. O que te vas a comer una trompada o un rayo o un golpe o lo que mongo sea. Está bien. Sí, o sea, durante un combo, por ahí si le pifias no es un problema, pero cuando es momento de hacer un counter o algo así, que hay interacción, ahí es donde es más. Claro. O por ejemplo, cuando vos lo ves a Azura que viene volando así, le va a pegar una trompada al chabón. Si pifias ese, la trompada se la pega igual. Lo único que sucede es que el bonus del QTE no te lo suma para el rank final, para llegar al rank de A, B, C y toda esa mierda de las letritas. Claro. Pero bueno, eso fue Azura's Wrath. La verdad que fuera del hecho de que es una mierda y odio profundamente a Capcom por haber escondido el final detrás de un paywall literal, y fuera, digamos, de ese caveat que tenemos del tema de los Quick Time Events que te distraen un poco de la acción, para la gente que quiere ver una historia super recontra, ultra, mega, hiper anime, over the top, desde que arranca en el primer segundo hasta que termina, la verdad que es muy recomendable. Capaz la aposta sería ver algún perfect run en YouTube sin es comentario posible. Y a la mierda, qué sé yo. También, a esta altura ¿por qué no? Ni siquiera, o sea, aún si querés decir, bueno, banco el juego, no lo vas a conseguir nuevo como para que la plata le llegue a Capcom y diga, bueno, hacemos una Azura's Wrath 2, así que ya es un momento de, bueno, streamealo y a la mierda. Ah, hay un tema que, bueno, es medio como anecdótico esto, pero es un juego que claramente... para su momento debe haber sido muy impresionante en cuanto a la escala que maneja, porque se iba a la mierda en cuanto a tamaño de cosas. El tema es que después de haber visto cómo maneja la escala el Wonderful 101, te destruye el concepto de escala para todo tipo de juego que venga después, ese el Wonderful 101, porque el manejo que... Pensalo. Ya lo sé, este vino antes, pero yo jugué primero el Wonderful 101. Bueno. Antes de jugar el Contextualización. Ahí está, eso es lo que dijo. Entonces, ¿qué sucede? En el Wonderful 101, el tema de la escala se va llevando de forma gradual hacia arriba y cada vez más grande. Y cuando vos crees que no hay un más arriba, los chabones te dicen, bueno, ok, ¿sabes qué? Volvemos a foja cero, pero manteniendo la escala, y es como... Para todo, frená, pone pausa acá y explícame qué mierda estás haciendo, porque te implota el cerebro cuando hacen eso. Así que, por un lado, Azura's Wrath, recomendable. Por otro, también, si tienen una Wii U, Wonderful 101, porque es increíble y la van a pasar genial. Bien. Dos por. Bueno. Está bien. Bueno, yo por mi parte seguí con el Metroid también. Estoy. Estabas casi... justamente en breves, sí. De breves instantes, estabas en eso mismo. Sí, estoy casi en el final. Me quedan 3 Metroids. Hay un contador de Metroids en el juego. Creo que eran 100. En el original, ponele. Creo que eran 99. Y acá por ahí agregaron un par o algo así. Pero bueno, ayer me faltaban unos 19. Hoy me faltan 3. Ayer le estuve dando un rato largo. Uh-huh. Pasé el área 3, que es donde estaba trabado. Básicamente tenía que volver a un lugar que no me había dado cuenta que, como había un ascensor, bajé y era cuestión de ir y no bajar y seguir derecho. Uh-huh. Que esa es quizás mi crítica más grande del juego, que creo que la mencioné, pero bueno, fue cada vez más grave durante el progreso del juego. Claro, que se fue grabando. En vez de haber un level design elegante con backtracking copado, hay como muchos pasillos que van a la nada y tenés que volver. Uh-huh. Entonces, cuando yo ya recorrí todo un nivel entero, que es gigante, gigante, el área 3 es gigante, y que inclusive hay una parte que se conecta con otra, que es la que me faltaba conectar porque no tenía, yo pensaba que era el speed boost, al final era otra cosa, pero no tenía algo que me permita pasar por ese puente que conté. Entonces no podía conectar esas dos áreas. Entonces, si quería ir de un punto de ese área a un punto de la otra, tenía que dar una vuelta pelotuda directamente. O sea, teniendo un diseño de nivel así, te perdiste una cosa y acordarte de que te la perdiste ya te cuesta un rato, porque tenés que estar mirando el mapa muy atentamente. Y, uh-huh. Y además, encima de eso, tipo, volver es una tarea bastante titánica. Entonces, sí está el fast travel en el juego y está hecho de una forma en la cual para cada pasillo largo o área que termina en un dead end hay un teleport en general. No está en el lugar más cómodo, está en un lugar como, bueno, esto está en la puerta de esta área y esto está en la puerta de esta otra área. Cosas así, ¿no? Sí. Entonces digo, sí tenés esa posibilidad. Pero también es como que me parece que por tener esa posibilidad el level design sufre. Porque es como, bueno, el chabón tiene un backtracking, así tiene un teleport. Entonces no me tengo que preocupar por tener algo que haga un loop y vuelva, ¿no? Claro, sí. Que esto es una pelotudez nada que ver, pero una vez vi una entrevista a John Romero, que hablaba del level design del Doom, y decía, a mí me gusta hacer niveles que loopen, porque vos ves una puerta que necesitas la llave roja y no tenés la llave roja. Entonces vas, te das una vuelta, qué sé yo, subís una escalera, vas, peleas contra unos bichos, qué sé yo, agarras la llave roja, y cuando agarras la llave roja, pisas una plataforma que te abre otra puerta, salís por esa puerta y de golpe estás a dos pasos de la que tenía la llave roja. Y es como, eso es lo que hacían los viejos Metroid, sobre todo el Fusion, que fue el último 2D, que era hermoso el Fusion. O sea, vos terminabas un boss y casi siempre pasaba algo que te mandaba a otra área y te daba una habilidad que te permitía salir de la habitación del boss por otro lado que no era por donde viniste, casi siempre. Uh-huh. O si no era eso, era bueno, volvés para atrás, pero pasó algo que rompió una puerta, entonces tenés que ir por otro lado. Y casi siempre ese otro lado es un lugar nuevo que da una vuelta distinta y te lleva al principio y no tenés que volver a recorrer cosas que ya recorriste. Este juego, claro, por tener el teleport, no hace eso y se vuelve tedioso. Sobre todo porque ahora, teniendo casi todos los ítems, que solo me falta la Super Bomb, que estoy seguro que me la va a dropear este boss con el que estaba peleando, que ahora voy a hablar. Es como que volví para atrás a agarrar los upgrades que me faltaban, y la mayoría eran tanques de misiles, algunos energy tanks, y los tanques de supermisiles, que siempre están bastante al final, el supermisil. Entonces, casi siempre es backtracking. Y bueno, cuando quise hacer eso, también tuve que ir y recorrer todos los pasillos de una forma que fue una patada en los huevos. Encima, está bien que yo no puse las banderitas en el mapa y todo lo que sea, pero de nuevo, el juego te pone a tu cargo algo que acentúa que el level design es tedioso de recorrer. Porque voy y digo, bueno, voy al área 1. ¿Qué cosas me faltan destrabar? Esta y esta. Bueno, voy, dos de las tres cosas las destrabé. La otra era algo que necesitaba las Power Bomb, que probablemente es un Power Bomb Tank. Y tuve que recorrer medio mapa para ver que no podía hacerlo. ¿Entendés? Sí. Y después tenía... No es que, bueno, ok, me teletransporto. No, tengo que recorrer el mismo medio mapa para atrás para llegar al teleport, para irme. Claro. Y es una poronga eso. Entonces, de nuevo, no jugué el de Game Boy original. Seguro que tenía sus problemas. También tenía sus limitaciones y era una proeza técnica. Pero también sé que era mucho menos enfocado en el backtracking, porque era todo sobre avanzar hacia el core del planeta y matar a todos los Metroids, y menos sobre volver y hacer cosas, aunque tenía backtracking. Pero bueno, no voy a juzgar un juego de Game Boy a ver si tiene un buen backtracking o no, porque gracias que tenía, ¿me entendés? Uh-huh. Pero bueno, un juego de 3DS que le agrega hasta tantas cosas, podrías haberle puesto un ducto que dé una vueltita o lo que sea. Dicho todo eso, avancé. El área 4 fue un poco más leve que la 3, en mi opinión, pero probablemente es porque en la 3 me había perdido mucho. De hecho, en la 4 en un momento no sabía por dónde ir y me puse a dar vueltas por todo el mapa, entonces me fue tedioso de nuevo. Pero cuando descubrí por dónde ir en la 4 fue bastante boluda. Claro. El área 5 era más como un par de voces, y ahora estoy en el área 7, tipo, también. El 6 era más o menos tranqui. Encontré con nuevos tipos de Metroids bastante interesantes. Que se pelean un poco distinto y te hacen usar algunas habilidades que no había usado hasta ahora. En peleas, al menos. Tipo el tether, ¿viste? El hook. Ah, sí, el hook. No me sale el... Sí, hookshot se llama. No, ese es el nombre. No, es el tether beam o algo así se llama. Tether beam, sí. Bueno, lo usas contra estos que son los que parecen medio xenomorphs. En un momento se trepan al techo y le brilla la espalda. Con la misma luz. En realidad ni siquiera es la misma, lo cual me parece un mal uso de comunicación visual. Así. O sea, como que tiene esas cosas del juego de tratar de hacer algo bien y cagarle un cachín. Entonces el bicho se pone en el techo y le brilla la espalda rojo. Y cuando vos ves un bloque en el que puedes anclar tu tether beam y amarcarte, son azules. Y es tipo, ¿por qué no brilla azul? Estúpido. O sea. Pero bueno, de pedo, como le apunté, y el juego cuando apuntás a algo que podés grapplear, te cambia el beam solo, lo cual está bastante bueno, porque no tenés que andar switchando de arma. Claro. Vi que lo agarraba y dije, ah, bueno, joya. Y tiré para abajo, cayó al piso y lo podés cagar a tiros ahí. Bastante bien hechos los counters contra ese bicho, es interesante como vos. Maté un par, qué sé yo. Avancé, llegué a esta área. Y aparece este boss que viene siendo tiseado desde el área 4. Que apareciendo de fondo, hay una parte que te persigue por todo un área, que la revelás toda el área antes de poder recorrerla tranquilo. Tenés que escapar del boss que te va rompiendo todo el mapa. Sí. Que es un boss gigante. Bastante copado eso. Ese boss es una excavadora gigante, robot. No tengo idea si hay algo similar, no creo, en el original o en el Metroid Remake. En el Metroid Remake sí. Sí, bueno, entonces capaz que en el original había algo, no tengo idea. Cuestión que ahí, reflexionando sobre este boss, que ahora voy a hablar del boss en particular, pero me di cuenta de cómo se ata toda la narrativa que contaba, de que los fondos tienen ruinas de los chozos y toda la bola. Es como que vos, cuando te vas acercando al core del planeta, vas viendo todas estas cosas que van quedando rotas, y esta excavadora y cosas medio sueltas, y hay unas torretas y cosas. Que es claro, en el... No me acuerdo el lore del Metroid, entonces esto está bueno también porque estoy interpretando solo este, digamos, ¿no? Pero es como que... No sé si eran los piratas espaciales o la Federación aquí, pero quien sea que estuvo excavando las ruinas de los chozos, medio como que no se fijó y solo rompió cosas. Y ahí salieron los Metroid. Entonces a vos te mandaron a limpiarlos porque la amenaza es por eso, y evidentemente la Federación quiere... las cosas de la ruina nachoso. La narrativa toda esa entera la armé yo de mirar los fondos y de pelear contra una excavadora gigante, y me parece copado que un juego haga eso, ¿no? Me pareció muy piola. Cuestión que peleé varias veces contra este boss, llegué varias veces a la etapa final y le tiro con absolutamente todo lo que tengo y no le hago una mierda en la etapa final. Y me cuesta bastante llegar hasta ella. Debatible, porque hay veces que lo logro llegar con toda la vida, porque tiene una etapa típica en la que te tira un montón de proyectiles que si los bajas te dropean vida. Pero bueno, es como que tiene algunos ataques. Cada ataque que te pega te saca más de 100. Entonces te gasta un energy tank de una. De los ataques directos. Por ahí tocarlo te daña menos, ¿no? Pero bueno, realmente es un pijazo. No sé. Sí. Si no hubiera hecho backtracking para agarrar un par de energy tanks y eso, no sé si estaría tan bien. Aparte, para agarrar los tanques de supermisiles, porque son muy útiles para algunas partes del boss. También está bueno porque te hace usar todas las herramientas que tenés. O sea, en un momento hace como un ataque que es como una aspiradora que consume rocas del piso para triturar con una parte que tiene. Y si vos estás suelto, te agarra y te chupa y te hace mierda. Entonces te convertís en pelota, apretás el botón de Spider-Ball y te quedas agarrado al piso. Y con eso puedes dropear bombas y se chupa las bombas y le hace daño. Entonces como que tenés que ir usando todas tus herramientas, ¿viste? En un momento tenés que estar haciendo el space jump a lo loco para esquivar unas cosas que van flotando. Que eso me parece medio polémico porque es difícil de medir el space jump con precisión. Sí. Entonces la que me pareció más fácil es en esa etapa en particular. Me pongo contra la pared, me agarro un spider ball. Y me voy moviendo para que no me pegue. Y en el momento que ese rayito toca la pared, me va a pegar y mala suerte. Pero me como un daño en vez de N. ¿Entendés? Claro. Sí, sí. Pero bueno, realmente muy interesante el boss. Muy bien diseñado. Pero de nuevo, la comunicación visual falla y la etapa final no la entiendo. O sea, la etapa final de todas, la cabeza está como girando en el lugar sin hacerme nada. Y se prende como con una electricidad loca. Y después me di cuenta al final, que es cuando estaba acá jugando antes de grabar, que tiene como unas flechitas alrededor de la cabeza, y la cabeza es redonda, y que había estado usando la Spider-Ball, y que este boss me va a dropear la Super Bomb. Y dije, claro, tengo que ponerle bombas. Entonces me convertí en Spider-Ball y empecé a girar alrededor de la cabeza, pero cada tanto como que prende electricidad y te daña y te tira al piso. Y claro, ahora, mientras estoy diciendo todo esto, me avivo que hay unos puntos donde no se prende electricidad y seguro que me tengo que quedar parado ahí mientras estoy. Pero no entendí. Es raro. Está un quilombo. Bien. Me cuesta un huevo y es frustrante. Pero cuando le gane a ese, me da la Power Bomb, que sé que me la va a dar porque había una estatua de esas que sostiene un Power Up y la rompió excavando. Y se tragó el upgrade. Claramente. Y ahí es cuando dije, claro, estos son excavadoras que están, les chupan huevo la cultura. Y ahí me armé toda la idea. ¿Entendés? O sea, está buena la narración. Pero bueno, debo decir también que hay algunas cosas del juego. Esto que yo pensé que necesitaba el speed boost. No necesitaba el speed boost. Cuando hablé de los bloques que eran del speed boost, me equivoqué. Eran el screw attack. Y no está el speed boost. Se ve que porque en realidad eso fue introducido en el Super Metroid. Y acá no quisieron jugar mucho con la fórmula más allá de lo normal. Entonces, o por ahí porque en 3D es difícil buferear el nivel si vas corriendo las chapas también. Que no es menor. Es posible eso, sí. Pero bueno, cuestión que lo que dan en realidad es uno de los nuevos poderes que usas, esta nueva energía que alenta el tiempo. Y con ese puedes agarrar algunos tanques de energía y eso, que está muy difícil de lograr porque haces algo que activa algo, abrís una puerta, ponele, y la puerta se cierra antes de que llegues a usarla. Y no puedes llegar a ella de otra forma, por decir algo. Todo eso, qué lindo en concepto, pero también es el único tipo de obstáculo que cuando llegas a él y te lo topás decís, no sé cómo resolver esto, porque no es un bloque que te indica un icono que no tenés. O sea, va en contra de la fórmula de Metroid, ¿me entendés? Es como, sí. Es un objeto inalcanzable que no tiene justificación dentro de las mecánicas ni conocidas ni tiseadas así, genteadas del juego. No hay nada que te indique que vas a tener esa habilidad en el juego. Nunca hubo un precursor. No hay una indicación visual. Y te hace pensar, a veces es tan justo el timing de eso, que te hace pensar que podés y lo haces rápido, y por ahí perdés tiempo probando algo que no podés. Sí. Entonces, esas son las cosas que me rompen las bolas del juego. que me parece que es algo que pueden mejorar. Y me parece que es un juego muy interesante y muy copado, pero que padece mucho de la típica de... la única forma de aprender a hacer esto es haberlo probado muchas veces y fallado. Sí. No podés hacerlo bien de una, ¿entendés? Hay mucho de eso en el juego. Con los enemigos, con los bosses, con todo. Pero bueno, dicho eso, ya pasé la parte en la que te empezás a agarrar upgrades rápido, porque cuando llegas a cierto punto del juego, el juego como que empieza a ceder un poco. Y ya tengo casi todo. Y cuando agarré el... cuando agarré el Wave Beam ya era buenísimo todo. Tipo, atravesas paredes. Sí. Y golpe agarré el plasma que atraviesa enemigos. Y con eso podía matar a los que tenían los caparazones locos que me hinchaban dando las pelotas. Entonces volver y atravesar los niveles ahora es un placer. Inmediatamente después, porque iba a las chapas, agarré el Screw Attack y la vida fue lo mejor. Te sonríe. Claro. Hasta que me topé con la excavadora loca que me rompe el orto. Claro. Pero bueno, creo que última crítica de eso. Yo no sé si esto era así en Metroids anteriores y por ahí es una crítica para todo Metroid, por ahí es para este. Pero el Wave Beam que atraviesa paredes no atravesaba las caparazones de los enemigos. Y el Plasma Beam sí. Entonces, me parece medio choto que puedo atravesar el escenario y no la carcasa que tiene un enemigo. O sea, me parece medio pelotudo. Por ahí hubiera dado los poderes al revés, que habría que haber rediseñado todo. O por ahí habría hecho que el Wave Beam te deje pegarle a esos enemigos, pero le saque muy poco. Y el plasma los haga pija. Que me parece más fácil. Pero bueno, sí. Porque también cuando agarré el Wave Beam ya me había cruzado con un montón de eso. No es que aparecieron después y era demasiado fácil. No sé. Críticas boludas, quizás algunas, otras me parecen bastante válidas, pero el juego está bueno, lo estoy disfrutando igual, y si no lo hubiera mandado a la mierda hace rato, porque claramente hay cosas que padece el juego. Pero si quieren un Metroid desafiante e interesante, no lo pasen de largo porque está muy bueno. Sepan que hay cosas que podrían estar mejor comunicadas y tal vez, a pesar de que creo que ya sé lo que tengo que hacer en la etapa final, tal vez lea en internet antes de mandarme nuevo, porque me da paja llegar hasta ese punto y decir qué garcha hago ahora. Claramente. Porque no está bueno. Pero bueno, eso. Bien. Hemos jugado esta semana. Hemos jugado jueguitos y ahora nos vamos a dirigir directamente hacia el Rapid Fire, que va a ser nuestra sección principal de este programa, dado que vamos a tener que hablar un rato largo sobre temas referidos en el mail de Martín Blázquez. Aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar en un micro que hemos catalogado en... Lo tendríamos que haber pateado una semana. Hoy vamos a tratar el tema loot boxes. Sí. Debo decir que lo catalogaste así vos, porque yo te dije que somos precursores. Y la mayoría de las cosas que se discutieron esta semana, las dijimos la semana pasada, muy parecido. Solo que nosotros no somos Total Biscuit. Es cierto. Pero bueno. Cabe decir eso. O sea, hay mucha gente que literalmente estuvo de acuerdo con nosotros en la industria después de que dijimos lo que dijimos. Así que yo, sí. I regret nothing. Yo tampoco, eso. Pero lo tenemos que haber pateado una semana. Bueno, anda a cagar, porro. Bien, a ver. Vamos a arrancar por un poco, un mínimo resumen. La cuestión fue la siguiente. Nosotros la semana pasada hablamos sobre el tema de loot boxes y demás. Y durante el transcurso de esta semana salieron no solamente varias notas de opinión, varias piezas de opinión, tanto en video como en formato escrito, sobre en podcasts, justamente en discusiones. También hubo opiniones en podcast, etcétera. O sea, es medio como que todo es el tema mundo, de la semana. Exactamente, todo el mundo habló de eso, fue el tema de la semana. El tema también radica en que salieron un par de ejemplos más, además de el Shadow of Mordor, que justo estaba saliendo en esos días, además de el tema del Forza, además de lo que se había discutido de Blizzard en su momento, además de que se trajeron a colación miles de ejemplos, como por ejemplo PlayerUnknown Battlegrounds, se trajo a colación también el Mass Effect 3 en algún que otro podcast, diciendo que también había tenido loot boxes en su momento, Rocket League, etc. La cuestión fue que la ofensa más grave por ahí de toda esta semana fue la beta abierta del Battlefront 2, donde aparentemente durante la beta no existía ninguna otra forma de progreso más allá de abrir loot boxes y que tuvieras el culo que te tocara la carta correspondiente a la clase que vos estabas jugando y que tuviera la habilidad que vos querías o que necesitabas para ese momento. Porque, ¿qué sucede? Aparentemente, en la beta del Battlefront 2, cuando vos terminás una partida o lo que sea, te van dropeando las típicas loot boxes, porque por supuesto que ahora tiene que tener loot boxes. El tema está en que, independientemente de qué clase vos estés jugando, te pueden caer cualquier clase de ítem para cualquier tipo de clase. Y además existe un tipo de rareza para cada una de las habilidades que vienen en forma de cartas dentro de las loot boxes. Creo que es Common, Silver y Gold o algo por el estilo. Y tienen diferencias considerables entre cada una de esos tres grados o de esos tres tipos de rarezas. Y realmente, por suerte, las habilidades no funcionan como las burn cards de, por ejemplo, Halo y todo eso, que tienen un único uso y después desaparecen, sino que simplemente te quedan a vos como parte de tu mazo de habilidades de cada una de las clases. El tema está en que el hecho de que vos utilices una clase no informa para nada el tipo de recompensa que vos obtenés de parte de las loot boxes. Te pueden tocar skills o habilidades o mismo inclusive cosas estéticas o poses de victoria o cosas que no tienen nada que ver con el progreso de otras clases, inclusive de otros personajes también, que no tienen absolutamente nada que ver con la clase que vos elegiste para jugar. Entonces la gente se puso muy áspera con ese tema. Por supuesto que yo tengo una opinión medio abogado del diablo ahí, bueno, de que sí eran burn cards, pero tenía algo parecido al Titanfall. Que de hecho creo que se podían comprar, y eso fue una polémica anterior que era, en mi opinión, más heavy porque eran burn cards. Y sí, en su momento creo que lo hablamos y todo, eso fue hace unos años ya. Sí. Pero nada, o sea, más allá de la plata. Si tu juego decide que usa cartas para equiparte habilidades y eso, perfecto, es una decisión de diseño. Si decide darte random no necesariamente de tu clase, puede ser para incentivar que pruebes todas las clases. O sea, a nivel game design tiene otros objetivos eso. No necesariamente es solo chuparte plata, ¿ok? Y se compra con plata in-game, que la polémica está en que también se compra con plata de verdad. Pero uh-huh, dentro de toda la mierda de las loot boxes, no hay nada que obtengas con plata de verdad que no puedas obtener jugando. Que me parece que es la base de la línea divisoria de lo que es una forrada y lo que es debatible. Digamos. Sí. Entonces, por lo menos, yo creo que es mucho más grave el caso del Shadow of War todavía que esto, porque esto es un juego multiplayer que tiene otras necesidades, otras cosas, y jugando destrabas estas cosas y te incentiva a probar distintas cosas y eso. Y en el Shadow of War aunque no estoy del todo enterado de todo, tengo entendido que puedes comprarte un orco, o sea, una cosa que te trae un orco que está en tu ejército y se puede morir y no sé si lo puedes recuperar. No, no lo puedes recuperar y además no y trae un orco adentro, sino que trae la posibilidad de tener un orco adentro. Claro, y es un juego single player. Y los orcos legendarios creo que no los puedes obtener jugando el juego. Los puedes obtener con los cofres dorados que los puedes comprar solamente con oro, que viene en capacidad muy limitada dentro del juego. O sea, bueno, creo que cada cofre te sale 200 de oro y ponele que durante toda la campaña te dan como 1000 de oro, o sea, 5 cofres. Claro, pero bueno, digamos, los otros cofres por ahí te vienen como recompensa, pero eso los tienes que comprar sí o sí. Entonces es como, es más polémico. No digo que sea automáticamente perfecto lo del Battlefront, pero sí digo que a mí personalmente no me parece tan desagradable como la internet dice que es. Y no sé, eso. Pero sí, continúa tranquilo con lo que estabas diciendo. Creo que habías terminado de hablar de Battlefront, por eso quise decirlo antes de pasar al siguiente. Justamente venía, digamos, el tema de la réplica de parte de DICE y de EA diciendo que si bien ellos estaban tomando nota de todo este feedback que estaban recibiendo, tenían necesidad, digamos, de informarle a la gente que esto es realmente una beta, es algo que no tiene las cosas completas metidas adentro, o sea, no, según palabras de DICE, el sistema de progresión no está completo metido adentro del juego, sino que simplemente está la parte de las loot boxes y que falta toda otra parte donde sí va a estar realmente el tema del nivel, el tema de la progresión de los personajes de cada una de las clases que van a estar separadas y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces es como, bueno, ok, entonces por primera vez en tu vida estás haciendo una beta propiamente dicha. Pasa que durante tantos años la industria malacostumbró a la gente de que betas eran demos glorificados. O no, y se están atajando, que puede ser. Que puede ser, sí. O sea, hay que dar el beneficio de la duda, creo yo. Pero todo puede ser. De cualquier forma, si no es final y está sujeto a cambios, que digan no es final y está sujeto a cambios, está bien. Sí, no, está perfecto. Sí. El tema es que durante muchos años acá, dicho, en la industria, quisieron vender betas como demos glorificadas, que en realidad terminaron siendo eso, demos glorificadas, y le pusieron nada más que beta encima. Entonces, a la gente se le deformó totalmente el concepto real de lo que es una beta. Una beta es algo que vos estás probando para justamente reportarle a la persona que te brindó la posibilidad de jugar eso, de probar eso, una cierta cantidad de errores, inconsistencias, problemas de balance, etcétera. Que en el 90% de las, entre comillas, betas que se vienen jugando desde hace un tiempo para acá, no existe. Es totalmente invisible ese tipo de cosas. Entonces, si realmente esto es una verdadera beta con nombre y apellido, y bueno, medio como que curtite un toque, DICE y EA y demás, porque parte de los responsables de que la gente no entienda qué es una beta y tome como palabra final lo que vos le estás ofreciendo acá, como lo que va a ser parte del sistema del juego en el juego final, es parte de su responsabilidad. Ahora sí, bien. De hecho, una de las primeras betas que eran básicamente el juego entero era el Battlefield 3, que era DICE. Que hay que ver, porque no estamos adentro de la empresa. Capaz que era una beta de servidor y no de juego, ¿no? O sea, capaz que el código del servidor estaba a prueba. Porque si el juego está entero, igual los servicios pueden estar todavía sin testear. Más allá de probar la carga en un free weekend, puedes querer probar si el latency está bien manejado, si estamos mintiendo bien el aim, si está bien sincronizada las cosas. O sea, eso puede ser beta. Obvio. Existen que otras si nomenclaturas mucho más claras para llamarlo. Sí, sí, o sea, podría haber dicho server beta, lo que sea, no importa. Exacto. Es obvio que no vas a poner al público una beta que no se asemeje al juego final, porque la opinión pública te devora. No estoy defendiendo a nadie, estoy estableciendo. Sí, tal cual. Un comentario, pero sí. Continuamos con lo de Total Biscuit. Exactamente. Total Biscuit hizo un video hablando justamente sobre todo este tema de las loot boxes y haciéndose un poco de ecos. Martín en el mail también. Exactamente, lo que nos mandó Martín en el mail, haciéndose un poco eco de lo que se conocía hasta ese momento. Recién había terminado la beta del Battlefront, todavía no existía la réplica de DICE, ya estaba a la venta el Shadow of War, ya estaba a la venta el Forza, y entonces Total Biscuit medio como que hizo un combo de todo eso y habló sobre el tema. Y en particular creo que uno de los puntos más destacados, justamente que tenemos en la nota de GamesIndustry.biz, es que instó al ESRB que tiene que tomar una posición con respecto a esto, porque si bien el ESRB se centra en lo que es la catalogación y el ranking de los juegos, determinando una serie de valores internos y demás, que es lo que termina otorgándoles el age rating, básicamente, a cada uno de los juegos. Sí. Es un organismo que depende del gobierno de los Estados Unidos, y entonces como tal, si hay algún tipo de infracción con respecto al tema de apuestas y bla y todo lo demás, no digo que deberían ser el jurado, digamos, de ese tipo de cosas, sino que simplemente deberían tenerlo en cuenta con respecto a igual el ESRB es de la ESA, no es del gobierno. Está limitado por la ley, pero es independiente a propósito para evitar que el gobierno censure, que esa era la gracia del ESRB cuando se formó, cuando salió el Mortal Kombat. Sí, y, no, ahora sí, es verdad, tenés razón, sí, me confundí, es parte del ESA. Sí. Pero nada, lo que sí es interesante de este reclamo de Total Biscuit y de la otra nota que básicamente dice que el ESRB determinó que no es gambling porque siempre que pones plata, recibís algo a cambio, aunque no sea quizás lo que esperabas. Que me parece un argumento técnico, o sea, un tecnicismo, pero también me parece válido. O sea, es como, después podemos debatir sobre eso en particular, pero es verdad, no podemos negar que es verdad. Sí. Pero igual me parece que podría advertirse en una caja, tipo, che, esto puede incitarte a comprar cosas tranquilamente, a comprar, no a apostar. Sí, que es lo que yo había sugerido la semana pasada, tipo, che, sepan que esto te vende cosas que no sabes qué son. Me parece que es algo que se podría aclarar. Pero bueno, cuestión sí. Que lo interesante de todo esto, que yo no lo recordaba, o no sé si lo sabía, es que todo lo que tenga apuestas es mature automáticamente, como si tuviera una teta. Adult only, que es peor. Como si tuviera una teta, porque allá tipo decapita gente, teen, teta, mature, adult only. Pero bueno, entonces entiendo cómo la ESRB también, por intereses de las compañías, obvio que va a decir que no es apostar. Porque sí, aclaro no el podés. Tema de adults only, que tiene mucho que ver con esto que está diciendo Nico. ¿Por qué? Por lo siguiente, los juegos adults only son automáticamente baneados de venta en el caso de lo que son las consolas. O sea, un juego que tiene otorgado por el ESRB adults only no puede ser vendido ni en Sony, ni en Nintendo, ni en Microsoft. Automáticamente. ¿Estás seguro de eso? GTA no era adults only. No, el GTA es mature. Uno de los pocos juegos que fue adult only fue el Manhunt 2. Y de hecho fue una de las razones por las cuales no salió a la venta, porque de hecho Sony, Microsoft y creo que era Sony y Microsoft en ese momento nada más, le negaron la aprobación del juego para poder sacarlo de forma legal, física y bla. Pero entonces, ¿hay un statement oficial que dice que no aprueban juegos de ese tipo, o hasta ahora históricamente siempre pasó? Creo que hay dentro de lo que son las guidelines de la cosa de la certificación. El coso de la certificación dice que cualquier juego adult only es rechazado automáticamente. Sin siquiera analizarlo. Por eso. Obviamente limitaría zarpado las ventas. Entonces, para el ESRB, que es un organismo de la ESA, que es una asociación de empresas de videojuegos, obviamente es importante que los juegos se vendan. Y van a aprovechar el tecnicismo, que como decía, es verdad, para decir, esto no es apuesta, no rompamos los huevos. Yo no sabía que te hacía adults only de una la apuesta. No sé si estoy de acuerdo con eso. Creo que alguien de más de 17 años puede decidir sobre su dinero, qué hace. Más de 17 es una línea arbitraria también. Creo que cualquier persona que tuvo una educación acorde puede hacer lo que quiera. No, no, la edad me parece que es irrelevante. Pero en la sociedad, digo, me parece aceptable decir que alguien mayor de 17 o 18 puede apostar, porque medio que es así en los lugares que hay casinos, ¿no? Entonces, no entiendo por qué, por qué no mueven esa línea y dicen, ok, es apostar, pero puede haber apuestas en juegos no adults only, que me parece más razonable. Y no entiendo por qué. No sé. Pero es medio polémico que se... o sea, quizás el argumento de decir esto es apostar por este tecnicismo real es inválido. Pero me parece que la discusión tendría que seguir. Y que, como yo mismo proponía la semana pasada, debería avisarse. Tipo, che, esto tiene transacciones indeterminadas, por así decirlo. Como punto de referencia, el único juego que figura en una lista en Wikipedia de juegos adult only que salió para Windows, PlayStation 2 y Xbox One es el Grand Theft Auto San Andreas, pero con la salvedad de que el juego originalmente fue catalogado como mature, pero después de que se descubrió el Hot Coffee, lo recatalogaron como adult only y automáticamente el juego fue pedido de más recall, o sea, lo pidieron para que no fuera vendido más en los stores y todo eso de parte de... Creo que fue el mismo Rockstar el que pidió justamente eso. Para sacar el coso y que lo volvieran a poner como Mature Only en una versión nueva. Y después, nueva, una vez que lo parchearan, una vez que lo parchearon, lo volvieron a bajar a Mature. O sea, no era un tema de parche, era un tema de... Esos fueron recoleados para destruirlos, básicamente. Y se emitió una nueva tanda que no tenía el código del Hot Coffee adentro. En teoría. Exacto. Y después, el 99% restante de los juegos son todos juegos de Windows. O sea, y de hecho, acá está el, por ejemplo, el Hatred que salió Steam, que es una cagada. Está el Manhunt 2, que había salido exclusivamente para Windows, de hecho, y cuando recibió originalmente el rating de Adult Only. Rockstar lo editó para que fuera mature. Posible editarlo como M mature, pero en el Reino Unido no llegó a clasificar y no fue nunca publicado oficialmente. Así que bueno, eso es por el lado de eso. Y después, haciéndose eco justamente de estas mismas declaraciones del ESRB, el PEGI, que es el organismo europeo, es el Pan European Gaming International. No, espérate, me voy a fijar. Pan European Game. No me acuerdo bien cuál era el. Investigator. Pan European Game Information. Ahí está. Ok. Junto con el USK, que es el organismo alemán. Que ahí sí es del gobierno, ¿no? En Alemania. Ese sí es del gobierno. Y el UKIE, que es UKI y Latina E, que es el de Gran Bretaña. Esos tres organismos medio como que hicieron una especie de declaración conjunta. En particular el PEGI, diciendo que se alinea de forma similar al ESRB, diciendo que para ellos no es algo que puedan constituir como apuestas, propiamente dicho, este tema de las loot boxes, que si alguien lo tiene que determinar, tienen que ser las gambling commissions o las comisiones de apuestas que tienen establecidos sus propios organismos independientes dentro de cada uno de los países. Entonces, creo que por lo menos queda abierta la puerta de ese lado y me parece una respuesta un poquitito más sensata que lo que dijo el ESRB. Dice, no, son cartistas nada más, no pasa nada, está todo bien. Me parece una respuesta más diplomática, si querés, y más aceptable. Pero más allá de que el ESRB tenga que defender los intereses de sus empresas y todo, insisto en que no es apostar, es turbio. Pero bueno. Sí. Tiene una cierta cantidad de grises en el medio. Sí. Como decía Martín, es como los gallapones, pero no es como el pachinko. Lo que es como el pachinko es lo que hablábamos de que hizo en China Blizzard. Overwatch. Overwatch. ¿Era para Overwatch? No sé, Blizzard, sí, con sus juegos. Que eso sí era, bueno, en vez de blanquear cosas, te lo hago más turbio. Es como, bueno, ahí sí, te fuiste al carajo. Pero bueno. No sé. Sí. Después, otra de las cosas que... No me acuerdo ahora qué mierda iba a decir propiamente dicho. Ah, se me fue. Bueno, no importa. Eso, el tema de las apuestas y qué sé yo. Que me parece que por lo menos están un poquitito más centrados a la hora de decir, bueno, que si hay un organismo que se tiene que expedir con respecto a esto y cuál es realmente la posición en donde cae con respecto a legal y demás, es justamente los organismos que se dedican a ver si el tema de las apuestas y qué sé yo está conforme a todas las reglas de la ley y qué sé yo. Aunque, como yo les dije a varios chicos, de hecho le dije a Lean el otro día que estábamos charlando a través de chat y a Neko también, les dije, si en algún lugar va a saltar la ficha con respecto a esto en favor del usuario final, muy probablemente sea en Europa, sí. No sin antes pasar determinada situación que muy probablemente se dé y sea una cuestión de tiempo, nada más, de un pendejo que le recargue con 180 millones de plata la tarjeta de crédito a su vieja en microtransacciones con loot boxes. Bueno, a ver, técnicamente quizás no ya esto en particular, mobile. Pero claro, quizás no esto en particular, pero pasó en China y por eso querían hacer que Overwatch blanquee las cosas. Exacto. O sea, pasa que China no influye en el mercado occidental, tiene su propio mercado y se adaptan las cosas al mercado de China y fuera no repercute por eso. Como Brasil en Latinoamérica tienen su propio mercado, entonces las necesidades de ese país se cubren y mientras ese país está contento con lo que vos haces, sí, es como estás medio el resto del mundo medio le chupan huevo. Pero nada, ¿qué sé yo? Bueno, después hay una pieza de opinión de Eurogamer que es interesante porque tiene como... No la leí porque era un poco larga. Sí, ahí es donde está citado justamente el organismo inglés, porque justamente al Eurogamer ser inglés fueron a buscar la palabra del organismo inglés, que básicamente es un copy-paste de la declaración del ESRB, así que no tiene mucho sentido leerla tampoco. Y después, digamos, como por último, dentro de todo lo que fue este tema de toda la industria, digamos, del lado de lo que es la información y demás, reaccionando frente a este tema de las loot boxes, OpenCritic, que es la segunda plataforma de rejunte de reviews similar a lo que es Metacritic, pero no centrándose únicamente en un número arbitrario que determina a la Rotten Tomatoes si un juego está bueno o no, porque es un agregador de reviews y con esos la cantidad de scores que aparecen es como que hacen una sumatoria media loca y bla. OpenCritic está buscando formas de primero que tomar una postura frente a las loot boxes diciéndose, ok, esto es una línea que para nosotros no se debe cruzar. Aparte de eso, OpenCritic está buscando formas de incluir los distintos modelos de negocios dentro de sus reviews y dentro de las páginas de los juegos para poder informarle de forma más clara, más transparente y más directa a los usuarios que acceden a esta plataforma para que tengan en cuenta qué tipo de modelo de negocios tiene ese juego y tengan la posibilidad de, a la hora de poder comparar con otro juego o simplemente para estar informado de qué tipo de situaciones los pueden llegar a encontrar dentro del juego con lo que respecta a, por ejemplo, no sé, microtransacciones o loot boxes o cosas cosméticas, o si tiene un shop interno del juego donde puedes comprar también moneda y bla. Me pareció bastante interesante, me pareció que es una buena forma de encarar esto, el hecho de brindarle la posibilidad a la persona que por ahí no tiene tan claro todo este tema de las loot boxes y cómo funcionan y qué sé yo, por lo menos una primera idea de qué es lo que se puede encontrar dentro de un juego. Sí. Sí. Me pareció copado e interesante esto. O sea, si el ESRB no lo va a hacer, y por ahora el PEGI tampoco, está bueno que lo hagan los sitios de review. Obviamente ese es un agregador de reviews, pero podría ser un buen precedente para que otros opten a hacer lo mismo, que sería ideal, me parece. Porque, hoy en las reviews te lo dicen, pero quizás estaría bueno que haya un apartado, así como a veces en la review te dicen, no sé, este juego necesita una conexión siempre para funcionar o cosas así. Estaría bueno que agreguen tipo, che, esto tiene loot boxes. Que de hecho casi todos los juegos que tienen loot boxes de una u otra forma necesitan una conexión siempre para funcionar. Pero bueno. Sí, exactamente. Porque si no, la, o sea, es como que no pueden chequear que no lo esté chiteando y, entre comillas, robándoles sí. plata. Qué bueno, de eso también hay un poco porque durante, en las primeras 24 horas craquearon el denuvo del Shadow of War e instantáneamente la gente le metió una tabla de cheat engine para poder tener Miriam Infinito, que es la moneda gratuita, no el oro. Es la moneda, digamos, de la que más contenido te da el juego y los chabones básicamente se pusieron Miriam Infinito, entonces toda la gente puede comprar cuanta loot box se le cante y las puede abrir sin ningún problema. El tema está en que las loot boxes que requieren oro para abrirse, que son las que otorgan los legendarios, que hipotéticamente son las que se requieren para poder acceder al final verdadero del juego sin necesidad de grindear de forma apestosa, están puestas detrás de una conexión constante a internet. Entonces, si vos necesitas comprar las loot boxes estas de oro, tenés que estar conectado a internet. Muy probablemente en algún momento. Eso sí no lo sabía. No sabía que para poder acceder al final posta necesitabas ítems que se dropeaban en cosas atadas a una paywall. Porque claramente si tienes que estar conectado es porque... O sea, no los necesitas 100%, no sé. Pero todos, absolutamente todos los enemigos que están en la parte donde llegás hasta el final verdadero son todos legendarios. Y la única forma de obtener orcos legendarios y equipamiento legendario es comprando los chests dorados con oro, que encima tienen chance claro. de dropearte legendario. No es que es garantizado que cada cofre que compres te va a dar un legendario. Claro. Una reverenda poronga. Pero digo, qué raro que necesitas estar conectado sí o sí para comprarlos, porque si el oro lo puedes ganar en el juego, dijiste, así que... El oro se puede ganar in-game, sí. En cantidades muy limitadas, pero se puede. O sea, si yo soy un chabón que se lo compró en Play 4 y dejo mi Play 4 desconectada, no puedo comprar esas cajas. Aunque lo tenga legítimo. Comprando tokens... Es una buena pregunta esa, porque no sé si es que la compra de las loot boxes doradas tiene que ser digamos, validada en servidor, o si simplemente claro, no, si tiene que ser así, o sea que claramente si vos estás offline, por más que el oro lo ganes, digamos, entre comillas, legalmente durante la campaña del juego, si tu PlayStation 4 está offline, no puedes comprar loot boxes legendarias, sí. Bueno, es, o sea, ponele que no advertís que tenés que hay loot boxes o lo que sea. Me parece que es una advertencia importante decir, no todo el contenido del juego estaba disponible offline, como mínimo. Y estoy seguro de que el juego ese, porque se puede jugar offline, no dice que necesita una conexión constante. Eso ya me parece polémico de por sí, más allá de loot boxes o no, etc. Claro. Sí. Por ahí dice la típica online interactions not rated, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero dudo que diga que... Parte capaz dice requires an online connection. Capaz lo dice, no sé. Pero digo, no, por cómo funciona el ESRB, me parece que no es necesario por cómo está hecho. Lo cual me parece medio chato. Puede pero ser. Bueno, todo es medio una poronga. Podemos concordar nuevamente en que en juegos single player es mucho más turbio el asunto. Totalmente. En juegos multiplayer hay formas y formas de hacerlo. Yo, de nuevo, insisto, me parece que lo del Battlefront no está particularmente mal. Me parece que le ofende a la gente, que es suficiente para decir, che, quizás hay que repensarlo. Pero bueno, o sea, como dije antes, era peor en el Titanfall. Y el Titanfall, a pesar de que muy poca gente lo jugó porque le compitió a juegos gigantes, fue universalmente bien recibido. Y era un juego que tenía loot boxes que se gastaban. Y nadie dijo nada. Sí, pero pasó desapercibido. Pero bueno, pasando a otros temas, porque estamos en realidad en sí. Rapid Fire, parezca o no. estuvo la Oculus Connect de 2017. Salió Mark Zuckerberg y dijo: hola, VR y cosas. Y básicamente se anunció que por $400 final se puede comprar hoy en día el Oculus con dos sensores y los touch controls, lo cual sería el precio más bajo hasta la fecha. Compitiendo bastante zarpadamente contra PlayStation VR, por ejemplo. Y además se anunció un nuevo headset que no depende de una computadora, que parece tener prestaciones similares a los Gear VR de Samsung, porque dicen que va a ser compatible con todo el software de Gear VR, lo cual probablemente implica que está corriendo Android y que tiene un hardware similar a un dispositivo móvil. Ese headset va a salir unos $200. Así y es. Creo que iba a venir con ¿viene con sus propios controles? No, solo es el headset. Solo es el headset, sí. Bien. No se habló mucho de especificaciones técnicas exactas. Sí se dijo que vendría con auriculares incorporados, que vendría con nuevas straps que se supone que respiran mejor y no te da tanto calor y zaraza. Y arreglaron un tema que había con las lentes que jodían un poco porque te causaba un brillo medio extraño tener la pantalla con los lentes ahí, aparentemente. Uh-huh. No, nunca probé un Oculus sí. de producción, pero aparentemente pasaba eso. Y la pantalla, en vez de ser OLED, va a ser un LCD que no me acuerdo qué característica tenía en particular. 1440p. Que... Sí, sí. Pero digo, el tipo de pantalla, en vez de ser OLED, que es caro de producir y que la imagen está zarpada, va a ser LCD, lo cual lo hace un poco más barato. Pero se supone que es un tipo de LCD que es rápido para el refresh rate y toda la bola. Sí. Entonces nada, esto va a ser un producto económico que no va a necesitar una computadora. La idea de Mark Zuckerberg es llevar el VR al común de la gente para que haya más consumo de la plataforma, digamos, de Oculus, y para incentivar el desarrollo de software para VR. Así que nada, esto está todavía en desarrollo, parece. No hay muchos detalles, como decía, de especificaciones técnicas concisas, pero es interesante la inversión que está haciendo Facebook en todo esto. Bajar los precios, sacar nuevas alternativas y todo eso. Sí, empuja un poco adelante la industria, ¿no? Una de las cosas que sacamos de otro podcast es que, según palabras de Zuckerberg, ellos van a buscar que para el año 2019, 2020, haya 1,000,000,000 de personas con VR. Es su objetivo. Suerte con eso. Suerte con eso, por supuesto. Pero digamos que por lo menos los pasos iniciales para que eso llegue es como que los están dando con Oculus Go a hipotéticamente $200, bajando el precio del Rift a 400, teniendo todavía el ¿cómo se llama esto? Donde pones el teléfono adentro. El Gear VR. Son, digamos, todas alternativas que van a empujar a que eso quizás sea posible, quizás no, habrá que ver. Pero bueno, en otro orden de cosas tenemos una noticia bastante copada, que es que Greenman Gaming expande su digamos, influencia, si querés, sobre el mercado latinoamericano. Soporte. Soporte, ahí está, eso, no me salía la palabra. Dado que va a otorgar soporte oficial en cuanto a localización de monedas para varios países de Latinoamérica, entre los cuales están incluidos Brasil, Colombia, Argentina, Chile y México. Eso ya está disponible a partir del 10 de octubre, o sea que hace un rato ya que lo está disponible. Y dentro de algunos países de América Latina va a formar alianzas con proveedores de pagos locales. En el caso de Argentina todavía no hay nada dicho, pero aparentemente estaría en tratos con Rapipago y o Pago Fácil, así que quizás podrían ustedes acceder a pagar en pesos, en moneda local, los juegos en Greenman Gaming. Y es interesante notar, por ejemplo, que ahora cuando uno entra a Greenman Gaming se puede encontrar con cosas como... El otro día estaba escuchando Café Fandango y justo entraron y estaba el Mankind, el Human Revolution, estaba $50. Y es como... Tranca. Sí, porque los precios son localizados además de ser rebajados. O sea... Exactamente. No necesariamente todos, pero van a contar con precios localizados de juegos, lo cual es interesante. Sí. Además, es como decían ellos, una cosa es que a vos te digan son $2 y otra, o $3, y otra cosa que te digan son $50. Es como que tiene otro impacto. Es, por más que sea en la misma equivalencia monetaria, es como que en cierta forma uno cuando le dicen un juego $50 o un juego, no sé, por ejemplo, estaban hablando del... también está, figuraba el Destiny, la versión estándar estaba $1,000. 900. O sea, lo vi ayer, estaba 899. Lo vi porque soy una víctima de hype y me lo voy a comprar, es obvio. en Battle.net está 999 pesos porque también tiene precios locales. Igual lo que a mí me preocupa, que es lo de siempre, es que te cobramos en pesos, pero es tipo, sí, hasta que no hayas hecho un trato con pago fácil, no es verdad. Porque la tarjeta, cuando vos comprás para afuera, te cobran dólares. Exacto. Así que hay que tener cuidado. Ténganlo en cuenta. Y lo del impacto, eso que decís, es cierto, pero en realidad no es el hecho de cambiar una moneda a la otra, sino el hecho de que tenga precios localizados. Porque a mí, cuando yo estaba pensando en comprar algunos juegos móvil en Android, cuando estaba a punto, estaba viendo si me compraba el Final Fantasy Tactics, yo lo veía y estaba, creo que $10. Y de golpe lo cambiaron y decía $150. Y dije, che, es un montón de plata. Onda. ¿Me entendés? O sea, si me localizás el precio es una cosa, y otra cosa es si solo me lo traducís y es tipo, che, para, me haces pensar en el número real. Y la verdad, claro, no. Funciona en ambos casos, sí, obviamente. Sí. Funciona en ambos casos. Pero, por ejemplo, juegos que están en descuento, que te los cambien y te traduzcan el precio simplemente, es como, bueno, ok, che, mira, este juego está por descuento, está, no sé, un 75% off, está $5. Pero si te lo traduzco en pesos, son, no sé, ponele 58 pesos. 59 pesos, y es como, bueno, pero no es verdad. Eso es lo que digo. No, ya lo sé que no es verdad, pero bueno. El Mankind Divided, 50 pesos, si haces la cuenta, son $2 y pico. Si vos me decís $2 y pico, yo digo que poca plata. Si me decís 50 pesos, hoy también digo que poca plata, tristemente. Sí. Pero es como que 50 pesos me cuestan un poco más en mi mente que $2 y pico. Aunque sea la misma cantidad de plata. O sea, no. Entiendo el argumento, pero no lo comparto. A nosotros nos es más difícil por ahí eso, porque ya estamos acostumbrados y vivimos haciendo la conversión constantemente en la cabeza. Sí, yo compro en Steam hace 10 años ya. Entonces, por eso. Bueno, entonces esa es la noticia. Esténse atentos, como decía Nico, al tema de la localización propiamente dicho y los tratos que hagan acá con Rappipago, Pago Fácil o Mercado Pago, quien sea, localmente, porque como dice bien Nico, si ustedes pagan con tarjeta de crédito, el pago o el débito se les va a hacer en dólares y después lo van a convertir los dólares. No sé si eso cambió en... ahora. O sea, históricamente no siempre fue así, idea. Desde que yo tengo cuenta bancaria. No sé si eso cambió ahora que estamos más mercado abierto y toda la bola. Que yo sepa, no cambió, por eso aviso por las dudas. Sí, sí, está perfecto, más vale avisar. Y bueno, te queda la última noticia. Sí, la última noticia de la semana es que IGN compró Humble Bundle por una suma que no tenemos idea cuánto fue. Y dicen que va a mantener todo como está, pero... hay que ver qué pasa con eso. Ya hay dudas al respecto. Sí, o sea, ya todo el mundo está en la polémica. La verdad es que Humble, no te digo venía decayendo, pero no es lo que era al principio. Hace rato, largo. Al principio era todo DRM free. Y hace rato largo que la mayoría son copias de Steam. Uh-huh. Y no, la calidad y todo eso sigue siendo la misma. O sea, el servicio está bueno. Pero es como que no es la premisa original hace mucho tiempo ya. Y que esté a cargo de un medio, no necesariamente... ahí se pone turbio. No necesariamente lo tiñe automáticamente de un color, pero claramente no... es rojo. Y claro, y con letras blancas arriba. Y una cruceta. Pero digo, claramente... no te vende la idea de imparcialidad, que digamos. ¿Qué sé yo? Y sí. No sé, hay que ver qué pasa. Tal cual, hay que ver, porque por supuesto que ya salieron a dar un comunicado oficial hablando sobre el tema de que ellos valoran mucho la independencia de Humble, bla, y qué sé yo, y que están hablando también internamente con su equipo y con su parte, digamos, editorial, para no entrelazar los rayos y que Cats and Logs Living Together y etcétera. Sí. Pero habrá que ver cuál es realmente el resultado final y qué pasa de acá a un tiempo, si esto se mantiene, si no se mantiene un carajo, si se va toda la mierda o qué. Pero bueno, sí. A ver, calendario que tenemos para esta semana, que arranca con el martes 17 de octubre, que no solamente es el día de la lealtad peronista, sino que además pasa algo mucho más importante, que es el duelo entre Curatas y el otro robot yankee mentira ese asqueroso que hicieron un Kickstarter para terminar de completarlo, y es una vergüenza eso que hicieron, pero va a estar en Twitch. Es una topadora, así que, ese robot. Sí, es una topadora con brazos. Sí. La verdad es que le pones. Sí, yo creo que a los dos robots, si los enfrentás contra una topadora, pierden los dos igual. Pero bueno, no importa. Sí, yo calendario. Aguante Japón. No importa. Sí. Calendario: 17 de octubre. Tenemos el LX, que sale para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Etriano 15, Beyond the Myth, para Nintendo 3DS. El Gran Turismo Sport, para PlayStation 4. El Megaton Rainfall, para PlayStation 4 y PlayStation VR. El Rogue Trooper Redux, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El South Park The Fractured But Whole, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Que nadie puede creer que sale. Que nadie puede creer que sale. El WWE 2K18, para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El jueves 19 de octubre tenemos el Splunker Party para Windows y Switch. Y el Life is Strange Before the Storm, episodio 2, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El viernes 20 de octubre tenemos el Fire Emblem Warriors para Nintendo Switch y Nintendo 3DS. Y el Siberia 1 para Nintendo Switch. El Siberia, el juego de... Sí, la aventura gráfica. Qué loco. Exacto. Bien. Ese juego creo que es del 2002, por ahí. Yo lo jugué un rato, me quedé medio trabado, pero me sorprendió que había un diario de una persona que tenías que ir leyendo para descubrir la historia, y era un diario bastante largo, completo, que te contaba la vida de una persona. O sea, era zarpado. Pero bueno, nada, pintaba muy lindo. Pero bueno, bien. Eso. Así vamos por concluida este Rapid Fire, mezclado con un poco de Main Quest, con un poco de Hot Coffee, con un poco de otras cosas más también. Por consiguiente, no va a haber Main Quest, porque ya medio como que estuvo incluida en la sección que acabamos de terminar. Y ahora nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el final de este programa, en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones. Por un lado tenemos un podcast y por el otro lado tenemos un álbum. Un álbum no de figuritas, sino un álbum musical. Ok. Yo quería recomendar un podcast que he recomendado anteriormente, pero ha vuelto en un formato distinto, que es el podcast de mi amigo, el judío mágico, Ariel Daniel... No sé si Daniel. Ariel Dan Fuchs. Se escribe como Fax, pero no es. El señor está viviendo en Inglaterra y trajo de vuelta esta radio online que tenía con su amigo Simón, pero esta vez es él solo, y lo publica en Facebook, en el sitio de Radio Saigon, los días miércoles a las 8 de la noche de acá de Argentina. Hace el programa en vivo y después lo publica en iVoox como podcast regular grabado, digamos. Uh-huh. Voy a copiar el link del feed, que es medio difícil de encontrar por si quieren suscribirse. Por lo que dijo, van a ser pocos los capítulos, pero me parece interesante. Si no lo conocen, por ahí es menos interesante. Pero es una historia muy personal de él, de por qué se fue a vivir allá y cómo es la vida allá. Y me parece que el tipo tiene una labia muy copada, como que habla cosas muy interesantes, es un cago de risa. Yo me mata de risa el chabón. Dice mucho las cosas de una forma cruda y sin filtros. Y me hace cagarme de risa. Y me conmueve un poco ver una persona diciendo todo lo que piensa. Tipo, realmente sin filtros y diciéndote la posta de lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Y me parece que está bueno. Él contaba, en el primer capítulo contó por qué se fue de la Argentina. En el segundo contó sobre el trabajo allá y que son todos unos caretas. Y en el tercero contó, según sus propias palabras, cómo el primer mundo me volvió un boludo y está buenísimo. También intercambió la palabra boludo por imbécil, idiota y otros sinónimos, depende de cuándo lo decía. Pero el siguiente iba a ser sobre el que sale este miércoles, digamos. Iba a ser sobre, aparentemente, el fanatismo y cómo son distintos que nosotros con los fanatismos del fútbol y de la vida y de, tipo, emocionarse por las cosas y que son todos medio pecho fríos. Pero bueno, nada, es muy interesante porque el chabón te cuenta todo desde su punto de vista y obviamente tira algunos chistes internos para los que lo conocemos que son bastante graciosos, pero bueno, esos no los van a saber si no estuvieron ahí, literalmente. Si no trabajaron con él. Claro, si no lo conocen de la vida. Pero nada, si les interesa chusmear así la vida de una persona que se fue y que te lo cuenta de una forma muy elocuente, graciosa y llevadera, creo yo, está bueno pegarle una escuchada. Y de paso pone algunos temas copados de algunas bandas que le prestaron los temas porque le preocupa el copyright, ¿viste? Como lo hace por el stream de Facebook, no puede pasar mucho tiempo bandas muy conocidas porque le salta un notice. Entonces hizo como un pedido y bandas de acá le dijeron, sí, puedes tocar, puedes pasar mis temas, no hay problema. Incluida la banda Vidrio de rock psicodélico que tocó en mi cumpleaños, que es la banda de un amigo, que la rompe y tocan increíble. Así que nada, buena música, un chabón contándote lo que le pasa por la cabeza y te cagas de risa. Eso los miércoles a las 8 en Facebook, en Radio Saigón, y si no, en iVoox lo pueden encontrar buscando Radio Saigón. O buscando el link que lo voy a postear en el capítulo. Bien. Bien. La recomendación mía pasa por el lado de, como siempre, siempre algo tiene que ver con jueguitos, pero en este caso es mezclar jueguitos más jazz más compositores de bandas sonoras de videojuegos. ¿Por qué? Norihiko Hibino es originalmente el compositor principal de todo lo que es el soundtrack de Metal Gear Solid. Que no les vengan a decir que Harry Gregson Williams compuso todo el soundtrack, mentira, solamente compuso dos o tres temas, entre los cuales está el tema principal de Metal Gear, que no es poca cosa, pero Norihiko Hibino es el que se rompe el culo. Además, usualmente siempre es el que compuso las bandas sonoras de los juegos, como por ejemplo Metal Gear Acid, Ghost Babel, Peace Walker, Portable Ops, o sea, todo lo que no tenía que ver por ahí con la rama principal, excepto Peace Walker. Casi siempre lo componía íntegramente Hibino. Además, también metió temas para Bayonetta. Y el señor Ayaki, que es el compositor principal de la saga Etrian Odyssey y de Persona Q. Ayaki en piano, Norihiko Hibino en saxo. Te yacean un montón de temas de videojuegos. Está disponible para comprar en Bandcamp a $10. Se llama el álbum, esperen que lo estoy abriendo porque esto lo debería haber hecho antes. Se llama Prescription for Sleep, Fight for Your Dreams. Bien japonés. Tranquilo el título. Y tiene varios temas, por ejemplo, tenemos The Final Fantasy XV, Mega Man 2, Undertale, Final Fantasy IV, Chrono Cross, Yoshi's Island, Dark Souls, Raystorm, Super Metroid. Y al final de todo hay un tema original compuesto, co-compuesto entre ellos dos. Y nada, me pareció interesante, yo ya lo escuché entero el álbum, la verdad que está muy copado, tiene como cadencias muy distintas a lo que por supuesto uno está acostumbrado a escuchar en soundtracks, sobre todo porque es jazz y es un saxo y un piano nada más. Y realmente la versión que hacen de Ornstein y Smaug de Dark Souls, que es el jefe compuesto entre dos chabones, es muy interesante y te digo que no sé si me gusta más que la versión original y capaz que lo jugaría a la boss battle con esta versión y no con la otra porque le da un peso y un dramatismo mucho más zarpado esta versión que la original. Que por supuesto la original está buenísima también, pero después de haber escuchado esta es como, y tengo que ser un poquito tendencioso. Está bien. ¿Esto sabes si está en Spotify o algún otro lado? ¿Algo así? La verdad que no sabría decirte. Sé que está en Bandcamp para escucharlo. Y además, si lo quieren comprar, está $10 ahí. Pero no lo busquen en Spotify. Está bien, no es drama. Salió hace poco porque salió el 10 o el 11 de octubre, así que... Sí, lo voy a chusmear, suena interesante. No para entender. Y nada, sí, el jazz es un género que no tengo muy presente y por ahí cada tanto escuchar algo así para variar está bueno. Pero bueno. Así es. Para la gente que nos quiere encontrar, suscribirse, escucharnos y así sucesivamente hasta la eternidad misma, ¿cómo hacen? Bien, pueden encontrarnos en iTunes si buscan Spreadshirt News, estamos ahí. Si no, pueden suscribirse a nuestro feed en spreadshirtnews.com/podcast. No entran en spreadshirtnews.com porque sigue rotísimo, todo es una mierda. También pueden, obviamente, bueno, seguirnos en Facebook y todo eso que decimos al principio, siempre. Pero nada, sí, el feed del podcast es ese, lo copian en su gestor de RSS o podcast favorito y lo tienen ahí. Si quieren seguirnos en YouTube para ver nuestra videomagia, pueden hacerlo en youtube.com/spreadshirtnewstv, donde esta semana tenemos el capítulo 4 del Vanquish, creo que es el primero en 1080, que tiene sus propios problemas técnicos igualmente. Sí. Y el viernes 19 sale el 9 del Sonic Mania, donde Maxi sigue yendo rápido y tiene que darse cuenta de algo que le dijo el señor Santiaboy en un comentario en Facebook, y aparentemente... ahí es donde resuelve la situación en cuestión. Retroactivamente ha sido escuchado el comentario. Bien. Y bueno, nada, también tenemos nuestro Twitter anexo, que es la regla de Guybrush, @GuybrushRule, donde recomendamos algunos juegos que estén por debajo de los $20 para PC, porque el valeroso pirata Guybrush Threepwood decía: "Never spend more than 20 bucks in a computer video game". Así que ahí tienen. Sí, yeah. Así termina este podcast. Nos veremos la semana que viene. Yo no sé cómo todavía estoy vivo. Sí, deja abierto el sync y andate a dormir. Porque sí, creo que voy a hacer eso y muy probablemente me despierte mañana. Así que nos veremos. Qué bueno que mañana es feriado, porque si no, este podcast no saldría. Así que me viene muy bien es el que sea feriado mañana. Nos veremos la semana que viene y no sé, felices feliz día de la madre a todas las madres, un saludo a mi mamá que me está mirando y, y nada, eso y me está mirando desde la ventana. Feliz día de la esclavitud a todos. Disfruten feliz día el feriado del genocidio, es verdad. Sí, disfruten el feriado porque vino un italiano y los mató a todos acá y por eso estamos acá nosotros que somos re europeos hijos de puta y los nativos están sufriéndola, pero bueno. Jueguitos. ¿Aplaudimos? Igual claramente lo que había que hacer era... Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Vangelis con Entitles.